Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carnix. Ay, su amigo Rol, la mutarrata del hierro. Empezamos en falso, por cierto, porque me dio un ataque de tos, sorry. Se atoró el café. Literal, se atoró el café. Está bien, carnal. Pues bueno, les recordamos, esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, iTunes, iVoox, Google Podcast y otros servicios de podcasting que nos comparten amablemente cada semana. Y además también ya estamos también subiendo el programa en YouTube, también el audio únicamente, evidentemente, con una imagencita por ahí que nomás está como en un loop, pero cada semana también ya pueden encontrar ahí el podcast si les hace más fácil escucharlo de esa manera. Adelante, bienvenido. Y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero, ahí nos encuentran. Y carnal, pues nueva semanita, nuevas noticias, hartas cosillas que comentar que estuvieron dando vuelo en la semana, de diferentes cosas, ¿no? Hablemos, yo creo que si te parece bien, entramos con el tema de, pues probablemente de cómics. Una noticia que empezó a dar vuelta es la parte de Fantástico, de la, pues hoy la cadena de tiendas pues más grandes del país. Tú eres suscriptor, ¿no, carnal? Y te llegó un mailcito en la semana. Sí, le digo a mi hermano, le estamos comentando antes de empezar el programa. Sí, yo soy suscriptor, tengo nada más un par de cómics ahí en suscripción. Pero bueno, pues me llegan, ¿no? Y le digo a mi hermano que cada semana que hay cómics nuevos, así sea de los que estén en tu suscripción o no, pues te mandan un correo de, oye, pues ya hay cómics nuevos, no está el tuyo, porque no se ha dado, pero pues para que sepas que aquí andamos, ¿no? En las semanas anteriores no había habido nada de eso porque, pues, básicamente ninguna sucursal estaba en operaciones, en buena medida no había ninguna compañía que estuviera mandando cómics nuevos. Uh-huh. Esta semana se empezó a retomar esa operación tanto por parte de Diamond como de las nuevas empresas que han salido gracias pues a la iniciativa de DC, pues ya estuvieron saliendo cómics nuevos. Entonces me vuelven a mandar un correito por ahí los de Fantástico, a veces aquí con el estado de la suscripción, y me llamó mucho la atención de pues órale, ok. Si ustedes siguen el programa del Café Comiquero, pues han de saber, hace unas semanas anunciamos pues una noticia muy triste, que habían liquidado a todo el personal de las sucursales de Guadalajara, y particularmente sentimos muy feo por la sucursal de Satélite, que pues ahí teníamos grandes amigos que han sido amigos nuestros por muchos años, y pues enterarnos de esa noticia, pues la verdad sí sentimos muy feo. Y ahorita, al final de esos correos que te mandan de tu suscripción, pues al final te ponen obviamente datos, ¿no? De la dirección, teléfonos, de dónde puedes recoger tus cómics, y entre esos venían otra vez las direcciones y los teléfonos de la sucursal de Guadalajara y de Fantástico Satélite en el Estado de México. A mí me sacó un poquito de onda porque dije, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿simplemente no han actualizado el formato del correo o recontrataron personal o qué onda? Y mi hermano me dice que habían publicado un post en Facebook al cual yo soy alérgico y por eso no me enteré. ¿Y qué decía ese post, mi hermano? Pues mira, ahí te va, carnal. La cosa es que sí están retomando operaciones. Pero, o sea, sí de manera presencial, más o menos, pero no con el acceso a la tienda. O sea, las restricciones, como sabemos todavía, al no ser un negocio esencial, pues no pueden operar de manera normal. Entonces, en estas imágenes que publicaron, lo que decía este post es lo siguiente. Dice, ahí les va, por si se perdieron ese dato. Dice, estimados suscriptores, como saben, debido a la situación derivada por el COVID-19, se suspendió el envío de cómics nuevos y nuestras sucursales dejaron de dar servicio en las últimas semanas. Nuestro proveedor, o sea Diamond, ha anunciado que a partir de esta semana reanuda el envío de cómics nuevos. Sin embargo, en la situación en nuestro país aún no ha mejorado, por lo que trabajaremos de la siguiente manera para ofrecerles el servicio. Sí, como sabemos, los cómics, según esto, empezarán a llegar la semana entrante. O sea, ya los cómics pues nuevos, porque es lo que empieza a distribuir Diamond, ¿no? Entonces, como lo está manejando Fantástico, en general son tres puntos parejo para todas las sucursales. Y el cuarto punto varía de sucursal a sucursal. Ahí les va. El cómo van a estar operando. Punto 1, para todas las sucursales. Solicitar cotización al correo suscripciones@fantasticocomic.com. O sea, no te puedes ir a parar todavía a la tienda y a ver, babosear la tienda como normalmente yo lo hacía. Que nada más me pasaba dando vueltas y a ver qué me llevaba, ¿no? Punto 2. En caso de requerir ejemplares que no se encuentren en tu suscripción, podrán agregar una lista. Ahí no me queda muy claro de dónde sacas la lista, pero... o sea, supongo que de su página o nada más escribo tal cómic porque sabes que va a llegar, pero ok. Punto 3. Podrán realizar el pago por medio de PayPal, depósito o transferencia bancaria. Ok, o sea, por lo que veo, no, la opción de pago con tarjeta creo que no está disponible. Y aquí viene lo interesante para cada sucursal. En Fantástico del Valle, o sea, la matriz original, el Fantástico original, dice, podrán recoger su pedido en la puerta de la sucursal de lunes a sábado en un horario de 10 a.m. a 5 p.m., que es lo que en inglés le llaman el curbside delivery. O sea, que tú te paras con tu carrito o vas en persona, te entregan tus cosas en una bolsita, vámonos. O sea, no puedes pasar a la tienda, sino nada más recoges a lo que vas y listo. Eso en Fantástico del Valle. Comic Castle Coapa, mismos pasos del 1 al 3, y también dice, podrán recoger su pedido en la puerta de la sucursal miércoles a viernes, nada más, miércoles a viernes en un horario de 11 a 5 p.m. Fantástico Satélite, que esa es la donde aquí empezó a estar chistoso el asunto. Pasos 1 al 3 igual, o sea, pedir cotización, agregar los cómics que quieras y realizar el pago a través de PayPal o depósito o transferencia. El cuarto punto dice, por el momento no es posible atenderlos directamente en la sucursal, por lo que podrán solicitar el envío de su pedido a domicilio o recoger su pedido en la sucursal una vez que abra sus puertas. Manejan un costo de envío de 75 pesos por FedEx y si las compras son mayores a 800 pesos, el envío es sin costo. Esa es la parte que está chistosa, porque Fantástico, como comentábamos hace unas semanas, el Fantástico Satélite, pues pues liquidaron a todo su personal. Y no había o no hay todavía certeza de qué va a pasar con específicamente el lugar físico de esta tienda. Lo que dicen es que por el momento no pueden atenderlos. La razón la vemos muy obvia. No hay gente que lo atienda porque pues liquidaron a la gente. Y pues bueno, pueden recogerlo cuando abra sus puertas. Que eso es lo que llama la atención porque asumen que alguna vez va a abrir sus puertas, ¿no? Porque si no, pues tu pedido ahí se va a seguir en sus bodegas generales de Fantástico, que entiendo que están en Iztapalapa o algo así. O sea, no están en... Vaya, no el buen Lyoko me comentó alguna vez, pero no recuerdo bien la zona. La bodega general no está ahí en Fantástico Satélite. Hay una bodegota donde... No sé de qué tamaño, ¿no? O sea, no les hablo como un centro de distribución, ¿no? Pero que hay una bodega donde guardan así el inventario grande, pero que no está en ninguna de las sucursales. Entonces puede ser que si piden algo, son suscriptores de Fantástico Satélite y a lo mejor no piden que se los manden a casa ahorita, pues se va a quedar guardadito en esa bodega. Querétaro, igual pueden recoger el pedido de miércoles a viernes en un horario de 11 a.m. a 5 p.m. Guadalajara, mismo caso que Satélite. También lo que dicen es, no es posible atenderlos, por lo que pueden solicitar el envío a domicilio o esperar a que abra la sucursal. Sabemos también de buena fuente que Guadalajara también liquidó su personal. Entonces, ¿cuándo va a abrir y bajo qué condiciones? Y si va a abrir alguna vez o en otro local, eso sí no sabemos. Misma situación con Monterrey, de esta yo no estaba enterado, que es lo mismo. No se puede atender directamente y se puede recoger el pedido una vez que abran o pedir el envío a domicilio. que aquí lo que platicábamos un poco, yo no sabía o no estábamos enterados de que también en Fantástico Monterrey habían liquidado gente, no, es de eso sí no estábamos seguros, pero platicábamos de que cada estado y cada municipio pues ha estado manejando restricciones diferentes. Entonces, nos hace un poco de sentido también, porque pues en las zonas en las que vivimos, simplemente los dos, mi hermano y yo vivimos en el Estado de México. Mi hermano vive en un municipio y yo vivo en otro. Y las reglas son muy diferentes. Ahí en tu municipio, tienes un los negocios tienen como un tipo toque de queda, ¿no, carnal? Sí, hay un horario en donde ya cierras, independientemente de qué te dedicas, ¿no? Exactamente, que es hasta cierto horario y es temprano, es a las 5 p.m., creo, ¿no? Y acá en donde yo vivo, no, o sea, no, los negocios que pueden estar abiertos están abiertos hasta su horario de operación normal. Entonces, probablemente en Monterrey, y lo que sabemos es que Monterrey sí se ha visto más restrictivo en cuanto a la movilidad y a los espacios públicos y los negocios, me hace sentido que también no tengan claridad de cuándo pueden abrir. Entonces, desde Monterrey no sabemos si también tuvieron el mismo tema de que liquidaron gente, no lo sabemos, pero va a estar operando de la misma situación que Satélite y Guadalajara. Que bueno, pues ojalá que si Satélite, específicamente ahorita pensando en nuestros amigos que trabajan ahí, que trabajaron ahí en Satélite, pues si la tienda piensa volver a abrir, ojalá que les vuelvan a recontratar. Digo, es gente que tiene toda la experiencia, que ha estado muchos años al frente del negocio. Ojalá sea del caso. Esperemos que sea eso y pues por lo pronto me parece que la continuidad del negocio en Fantástico sigue, lo cual pues creo que es bueno. Digo, al final de cuentas generan empleos, generan bienestar para quien trabaja ahí de una manera u otra, y también desde luego pues son las sucursales o las tiendas más grandes de cómics que hay en el país. Entonces pues es una buena noticia. Eso sí, el dólar sigue caro. ya lo tienen en 26 pesos, estaba a 27, pero pues bueno, sigue carito el dólar para comprar cómics nuevos, pero pues al menos por un ratito más seguirá viendo importación de cómics a través de sus tiendas. Esto pues va a estar seguramente cambiando y no sabemos cuándo puede haber una apertura pues al 100%, ¿no? Que aún así lo veo lejano, porque pues va a empezar todo este tema de los semáforos, ¿no? De respecto a cada municipio, a cada alcaldía, de cómo pueden estar operando, y los semáforos pueden ir cambiando día con día. Entonces, pues la recomendación es, si son suscriptores, estén pendientes a su correo, bien importante el correo que tengan asignado para Fantástico, para uno, pues ver obviamente que les lleguen sus cómics, y dos, pues cualquier cambio que puedan que puedan ofrecer, estén al pendiente de su correo. Y normalmente pues no lo recomendaría así, porque sé que no a todos les gusta el Facebook, pero pues síganlos ahorita en sus redes sociales, por lo menos para estar enterados de si están ustedes al tanto de los cómics que están pidiendo, y no tengan que salir a dar una vuelta en balde, estén atentos de qué pueden hacer y qué no pueden hacer respecto a la tienda. O sea, si pueden ir, si no pueden ir, si mejor va a ser un envío 100% a domicilio. No sabemos a futuro cómo va a estar la operación. Así que por lo pronto yo les recomendaría, síganlos en Twitter, síganlos en Facebook, no sé si tengan Instagram, pero sobre todo para que no... yo los recomiendo mucho en el sentido de que no salgan si no lo necesitan, y si piensan salir por sus cómics, pues hacerlos con la certeza de que van a poderlos recoger, ¿no? Sino para que no den su vuelta en balde. Pues así las cosas, carnal, con eso de la operación. Evidentemente pues no ha habido otras tiendas que digan qué onda. Lo que también sabemos es, bueno, Panini Comics México, bueno, específicamente Panini Manga, el día de ayer, por la tarde, a eso de las 6, hicieron un live streaming en Instagram fue un streaming compartido con un representante de Sanborns, y anunciaron que a partir del 10 de junio comienzan a retomar la distribución de mangas. Con junio se ve con un catálogo gigantesco, porque pues, evidentemente están juntando prácticamente de todo lo que no se había alcanzado a publicar en estos dos meses. Entonces viene un mes, para los que siguen series de mangas en Panini Manga México, viene un mes bastante pesadito, déjame decirte. Regresa Saint Seiya, eso me gusta. Regresa Inuyasha, regresa Saint Seiya Saint Seiya Show, que son las que estoy siguiendo. ¿Qué otro también? Blade of the Immortal, o sea, y hartos más que se quedaron ahí esperando, ¿no? Y anunciaron que vienen tres títulos nuevos, los cuales honestamente no me acuerdo mucho, solo recuerdo uno que es un tomo único, que es un tomo paródico que hizo Akira Toriyama respecto a Dragon Ball. No sé bien de qué va. Pero también lo interesante es que dicen que a partir del 10 empiezan a retomar la publicación y Sanborns confía que para esas fechas ya puedan vender cómic nuevamente, que ya puedan vender esos productos. Las tiendas Sanborns, no he ido a un Sanborns físicamente desde hace 2 meses, yo creo. Pero las tiendas Sanborns entendía yo que sí estaban abiertas en la parte que vendían comida para llevarse a sus restaurantes, su panadería y farmacia. Farmacia Sanborns creo que sí se ha mantenido abierta. No sé si todos los Sanborns, porque hay algunas que están dentro de plazas comerciales, que evidentemente si la plaza comercial cerró, pues la sucursal no va a abrir, hasta donde tengo entendido. Pero aunque estuviera abierto el Sanborns, no te vendían ninguna otra cosa que no fuera artículos de primera necesidad, como alimentos, farmacia, creo que algunas otras cosas, como ropa, corta uñas, cosas así, por ejemplo. Pero hasta ahí. Entonces, aunque estaba la tienda abierta y tuvieran inventario, tuvieran stock de no sé, de libros, de cómics, de mangas, etcétera, pues no vendían, no estaban autorizados para ello. No así Walmart. Walmart también ha estado operando raro. Me ha estado comentando gente que en otros Walmart del país no venden más que comida y farmacia. No te venden otra cosa. O sea, bueno, creo que sí herramientas, focos, o sea, esenciales, ¿no? Eso me parece que sí lo seguían vendiendo. Pero, por ejemplo, que fueras a comprar ropa o zapatos o no sé, televisiones, muebles, libros, revistas, etcétera, nada de eso lo vendían en algunos Walmart del país. Un amigo me comentaba muy específicamente que en Puebla no estaban haciendo, no vendían esos productos. En el Walmart que tengo aquí a unos pasos, pues yo he ido y venden de todo, o sea, puedes comprar todo lo que hay en la tienda. Pero aún así, pues, volviendo al punto, no había producción de cómics nuevos y, pues, por lo tanto, pues, no, Sanborns, no, aunque tuviera cosas ahí, no te iba a vender. Parece ser que a partir del 10 de junio, si ya lo permite las autoridades, ya van a empezar a distribuir y a vender libros, revistas, cómics, mangas, etcétera. O sea, la operación normal de Sanborns. Independientemente de ello, Panini Manga México anuncia que van a estar evidentemente al pendiente de que su mayor canal de distribución, que es Sanborns, pues esté operando. Pero también anuncian que aún así ellos van a empezar ya a trabajar los títulos nuevos con envío a domicilio, que es como no han dejado de operar. O sea, ahorita, por ejemplo, justo que estamos grabando esto, el sabadito 23 de mayo, está el tema de la iniciativa de ventas digitales que se llamó Hot Sale, o se llama Hot Sale, que cada tienda se ha definido si se suma o no. Kamite se sumó al Hot Sale, por ejemplo, con un 3x2 y un 20% de descuento en ciertos títulos. Y Panini no se sumó tal cual a Hot Sale, hicieron sus días Hot, o sea, nada más le cambiaron un poquito el nombre, porque no llevan el loguito o la marca de Hot Sale. Ellos tenían también una promoción de 30% de descuento, hasta 30% de descuento en varios productos. Entonces, ellos han seguido operando con envío a domicilio. Ahorita, con estos cómics nuevos y mangas nuevos que van a salir, aseguran que, independientemente de sus demás canales, ellos van a seguir, ya van a empezar a distribuir los productos de esta manera, a través de su sitio online, eso sin problema, según lo que aseguran en esta transmisión. Smash, por su parte, había dejado pendientes desde más o menos mediados de la contingencia, dos tomos, uno que era un hardcover de un cómic de Chip Zdarsky de Spider-Man, que se llama Spider-Man Life Story. Ya lo tenían preparado, tengo entendido. Y creo que también otro más de DC. De DC no recuerdo cuál era. Pero los tenían como que ya para salir en ciertas fechas. Llegó un punto en el que su impresor dijo, yo ya no voy a operar. Y aparentemente en esta semana que viene ya empiezan a distribuir. ¿En dónde? No sé. O sea, no sé si nada más es exclusivo de su tienda en línea, que nunca he comprado ahí. o si ya van a empezar a distribuir, no sé, en Walmart, o si van a estar alineados para empezar a distribuir por Sanborns, quién sabe, pero puestos de revistas en general creo que no hay. Entonces, no sé a qué canal de venta le esté tirando específicamente ahorita Smash. Yo quiero pensar que esa tiendas, pues sí, a supermercados y específicamente a Sanborns, si es que abren, pero a partir de la siguiente semana empiezan a salir esos títulos también. Es bien raro Smash, carnal, como que a veces siento que pues Smash hace lo que se le da la gana y no se alinea mucho con las cosas, porque criticaron mucho a Smash porque seguían publicando sus cómics semanales y todo este rollo en un entorno en el cual pues la gente difícilmente podía salir a comprar. Y como, siendo honestos, de las tres editoriales que publican cómics de licencia en México, la que hasta el momento, por lo que me cuentan, tiene la más mala operación en línea es Smash. Yo no he comprado con ellos, pero sí he seguido varias historias y varios comentarios de gente en varios grupos, que pues los envíos tardan mucho. No es mensajería especializada, o sea, no es un FedEx, un Redpack, ni mucho menos. Es correo, creo que certificado, y se acabó. Y siempre tienen el envío con costo. Compres lo que compres. Entonces, creo que no mucha gente ha estado contento con este servicio. Digo, tienen mucho camino por recorrer en ese aspecto. Pero pues, si están esperando utilizar su canal de venta en línea para distribuir estos cómics nuevos, qué bueno. Ojalá que lo mejoren, ojalá que lo que se ganen la confianza del público, y pues se sumen a esto, que creo que la mayoría de que muchos mucha gente que seguimos comprando cómics de licencia en México, pues esperamos ese tipo de distribución. Yo creo que lo que les vendría mejor sería en algún momento de la vida subirse a Amazon o Mercado Libre para estar distribuyendo de esa manera, que es gente que sabe hacerlo, y nada más ponerle el producto para que esté ahí, ¿no? Pero pues así un poquito, carnal, este breve resumen de cómo está ahorita el hecho de buscar, comprar, leer, encontrar tus cómics nuevos en estos tiempos. Va a seguir habiendo, va a tener sus problemillas, pero más o menos ese es el estatus ahorita, carnal. Hasta aquí mi reporte. Sí, breve, como de 20 minutos. Pero sí, bueno. Usted perdone, me emocioné. Se nos da eso de explayarnos. Pues sí, así quedó el asunto. Así es, carnal. ¿Qué más tenemos, mi manejo? Pues noticias del medio de la farándula comiqueril. Pues una noticia bien rara, que se me hizo muy, muy extraña, que empezó a hacer revuelo en la semana y luego ya no, porque pues llegó otra noticia. Ruby Rose, que es la actriz que estuvo dando vida a Batwoman, que ya vi su primera aparición. Hemos estado viendo, como le he platicado algunas ocasiones, mi esposa y yo estamos viendo las series del Arrowverso. Por lo menos todo lo que está disponible ahorita en Netflix, y ya vi su primera aparición en el crossover de Elseworlds. Pues se me hizo bien, o sea, fue una aparición chiquita, fue de un solo capítulo, donde ahí pues básicamente reconocen dentro del universo de Arrow de que siempre ha existido Ciudad Gótica, que Batman sí existe, que existió Batman, pero porque aparentemente está como, nos mandó a todos a la coma y se fue a algún lado, porque pues no se sabe. Gotham, Ciudad Gótica, es un chiquero. O sea, lo muestran como, ¿te acuerdas de Robocop? De Detroit, de Robocop. Algo así, pero más feo, ¿no? Que es una porquería Ciudad Gótica. Industrias Wayne, pues funciona porque tiene que funcionar, pero el edificio que eran de Industrias Wayne dentro de esta historia, pues está como abandonado. Y la única que habita ahí por alguna razón es esta Katie Kane, que es Batwoman. El episodio está bien, no es no está dedicado enteramente a Batwoman. La serie como tal, y no la he visto, y porque estoy apenas en ese proceso de terminar estas series para llegar a esas temporadas donde ya sale la serie completa de Batwoman. Pero pues la serie ya terminó en el sentido de que tuvo que terminar porque se quedaron en un cliffhanger que no era el cliffhanger que querían. Porque ya no hubo manera de seguir grabando. O sea, seguían grabando episodios mientras empezó todo este tema de la pandemia. Entonces, evidentemente, pues ya no pudieron continuar grabando y pues hasta ahí se quedaron. Y pues Ruby Rose esta semana, a través de un comunicado de prensa y también del propio la propia productora de CW, pues anunciaron que Ruby Rose ya no va a ser Batwoman, que ya no va a regresar para la siguiente temporada. El canal comentó, eso sí, que la serie continúa y que ya están buscando quién pueda ser el sustituto de Ruby Rose como la nueva Batwoman. ¿Por qué sale Ruby Rose? Nadie sabe. No hay nada oficial, no hay nada. El único comunicado oficial fue de la propia actriz, que dijo pues que ya no iba a continuar con la con la serie, con el personaje, que era una decisión difícil y que esperaba, les deseaba lo mejor a la productora y agradecía por la oportunidad de haber encarnado a Batwoman, y hasta ahí. Cosa que pues la verdad sí fue bastante extraño, porque pues la serie creo que no le iba mal en ratings. Es parte de un conglomerado de series que pues estaba siendo bastante exitoso, y pues únicamente fue una temporada, cosa que fue pues bastante extraña. Pero pues sí, lástima que ya no va a estar Ruby Rose al frente del programa, por lo que entiendo. Y pues en la semana alguien comentó algo que me dio mucha risa, que si todo hubiera estado normal, si no hubiera estado el COVID-19 y bla bla bla, más o menos para julio iba a pasar lo de la... ¿Cómo se llamaba? La Popcorn. Donde la invitada de honor era Ruby Rose en su papel de Batwoman. O sea que esa convención está más salada que un charal, carnal. Está casi tan salada como New Mutants. Ay, New Mutants. Algún día la veremos, no sé. Se supone que anunciaron una fecha de salida en agosto, ¿eh? O así. ¿Sí? ¿En agosto? ¿Bueno? ¿Septiembre? Ay, no sé. El chiste es que se supone que sí se estrena. Ah, qué bueno. Al menos, esperemos que sí se vea. También creo que Wonder Woman 84 se fue hasta, creo que noviembre, o octubre, noviembre, algo así, pero... También se estrena este año, se supone. Y han estado levantando hype, han estado sacando imágenes y arte conceptual nuevo que han estado sacando de Diana con el traje dorado con las alas. Entonces, pues esas son las que yo estoy más esperando. New Mutants y precisamente Wonder Woman. Pero sí, la PopCon, de veras que no... si se hubiera realizado lo que sea, pues chale. O sea, hubiera invitado a... Y aquí tenemos a Ruby Rose, la que anteriormente fue Batwoman. Ya no, o sea... En fin. Así pasa a veces. Así es esto de las pandemias. Sí, así es, carnal. Entonces, pues, quién sabe ahora quién vaya a ser Batwoman. Lo que es un hecho es que sigue la serie. Una nota curiosa relacionada es que sale el tweet que donde anunciaron eso de CW, de que ya no iba a ser Batwoman. Y hubo una actriz que contestó algo... Que dije, ay, ok, está bien, ya ve por dónde vas. Que es esta, Stephanie Beatriz, que es Rosa Díaz en Brooklyn Nine-Nine, que dice, ah, y justo me acabo de teñir el pelo de rojo. Bueno, pues la señorita quiere trabajo, está en su derecho. Sí, que dije, Rosa Díaz como Batwoman, bada sí es, estaría chido. Sí, a ver qué pasa. Daisy, yo no estaba muy enterado, como no le pongo mucha atención, como que, digo, no es mala onda, sé que a mucha gente sí les gusta todo lo de los superhéroes en televisión, etcétera. Yo la verdad es que ni siquiera sigo ese tipo de cosas en la red que manejo, que es el Twitter, ¿no? Porque no tengo redes sociales personales. La verdad es que no los, así que suena feo, pero como no los tengo ahí, pues no me entero, ¿no? Ya hasta ahorita que mi hermano me dijo, me quedé de, ay, ahora mala onda. Pues sí, así la cosa, carnal. Entonces, pues ya estará buscando un casting, a ver quién es la nueva Batwoman. Y te digo, esa nota fue desplazada en la semana por otra nota que, pues, para muchos fue motivo de alegría, para otros de escepticismo, para otros de un franco what the fuck, que es la salida de, a través de la plataforma HBO Max, que creo que es lo que le hacía falta técnicamente hablando en cuanto a hype a HBO Max. El servicio de streaming... va a ser el servicio más caro de streaming que va a tener Estados Unidos desde su precio de salida, que son creo que $14 o $15, que va a incluir contenidos de HBO evidentemente, y del catálogo de Warner y de otras productoras. Se habla de un catálogo muy grande de películas, de series, y HBO Max anunció que es a través de esta plataforma que se va a transmitir en el 2021 Justice League, pero la versión de Zack Snyder. Oficialmente se llama Zack Snyder's Justice League. Así le pusieron a la película, de la cual, pues, básicamente se trata de la versión que no llegó a cines de la película Justice League del 2017, que, como muchos sabemos, fue comenzada por Zack Snyder y terminada por Joss Whedon, de quien se dice que Joss Whedon pues descartó más o menos 80 páginas de guión, es lo que se ha comentado, que hizo muchos reshootings, entre ellos los famosos reshootings con Superman, con Henry Cavill con bigote, que pues no se pudo quitar el bigote porque estaba haciendo otra película y que tuvieron que quitarlo de manera digital, bastante horrorosa, porque la verdad sí se veía hasta ridícula la imagen con del pobre de Henry Cavill. Después de ese corte, de ese, honestamente, ese pastiche que quedó entre Zack Snyder y Joss Whedon, que pues hizo lo que pudo con lo que había, se habló durante mucho tiempo del Snyder Cult, que diga Snyder Cut, donde pues básicamente mucha gente decía, queremos ver la película que hizo Snyder, ¿no? Se hizo un movimiento en redes sociales, etcétera, ¿no? La razón por la que Snyder no terminó la película fue un tema personal bastante duro, que fue el fallecimiento de su hija, si mal no recuerdo. La verdad fue una cosa bastante triste. Entonces, por eso ya no terminó la película. Se supone que ya había mucho metraje hecho, no había efectos especiales, score, etcétera. Y ahora se habla de que se va a terminar la película en la versión integral de Zack Snyder. Le van a invertir, creo que, $20 millones a efectos digitales, a score y también a contratar a los actores nuevamente para grabar diálogos nuevos. Lo cual me pone a pensar que muchos de esos diálogos van a ser voces en off o algo por el estilo, ¿no? Flashbacks, quién sabe cómo lo vayan a manejar. Entonces, con esa producción, de la cual se dice, esto sigue siendo un rumor, que es un corte que dura 4 horas, que se me hace una cosa salvaje para una película, pero más de esa naturaleza, pero en fin. Se menciona que puede ser que salga esa película íntegra así en 4 horas, si es que es real ese running time, o que se divida en una serie en capítulos, que serían aproximadamente unos 6 capítulos, transmitidos a través de la plataforma de HBO Max, con lo cual pues HBO Max le está apostando a tener ese hype de un producto que mucha gente quiso ver, que no habían visto, y que es una producción que pues prácticamente está casi terminada. Entonces, para HBO Max esto es un win. Sea uno fan o no de Zack Snyder, en mi caso no, en general, pues es casi un win, ¿no? Porque tienen un producto que les va a dar mucho hype, que de gente que quiere, que va a querer ver la película, seguirla, y por lo menos en su lanzamiento inicial, pues ya van a tener un producto que mucha gente quiere ver, ¿no? Tal como le pasó a Disney Plus, que cuando salió, pues anunció como muy platillo series originales de Marvel y evidentemente de Star Wars, y que pues ya vimos lo que pasó con The Mandalorian, ¿no? Que fue un fenómeno pues mundial, a pesar de que no estaba la serie en la plataforma disponible en todo el mundo, ¿no? Ni modo, así pasó. Entonces, pues esa es la nota. Pues francamente no estoy buscando ver el corte de Zack Snyder. Sabemos que Justice League tuvo sus bemoles cuando salió a cines, pero pues, digo, para quien le gusta y es fan, pues felicidades, qué chido, me gusta por ustedes, lo van a tener el producto como esperaban, ojalá que sea lo que esperaban y cumpla sus expectativas, y pues a ver qué pasa con esta versión, que fue la nota que estuvo dando vueltas toda la semana, opacó bastante lo de Batwoman, porque pues, bueno, la opacó en el sentido de que pues llamó más la atención por todo el hype que se había hecho, pero pues bueno, para DC Comics en televisión y cine, pues fue una semana redonda, o sea, les estuvieron hablando de sus personajes toda la semana, de una u otra manera, entonces, pues chido por DC Comics, chido por los que les gustó el Man of Steel y Batman Love Superman, y que ahora quieren ver a esa versión de Justice League de Zack Snyder, pues ahí está, carnal, a ver qué tal le sale. Sí, Simón. Ok, carnal, pues nos vamos entonces a un pequeño corte, a una pequeña pausa. Después de esta pequeña pausa regresamos con esta sorpresa que les anunciamos en las redes sociales. Así que no se vayan, estamos aquí en el Café Comiquero, volvemos en un momento. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta brevísima pausa, con esta sorpresa que, híjoles, no esperábamos que se diera tan pronto. Nos sorprendió mucho, pero qué chido. Y aquí tenemos de invitado, súper especial invitado de honor, nuestro buen amigo, de verdad es un súper cuate, un tipazo, gran artista, talentosísimo, el buen Marte Gracia. ¡Bienvenido, Marte! Hey, ¿qué onda? Buenas, ¿cómo están todos? Muchas gracias, carnales, hermanos, mis íntimos, por invitarme. Yo estoy muy emocionado y me siento muy honrado de estar compartiendo espacio con ustedes. Gracias por la invitación. Amo el podcast y la verdad es que estoy muy emocionado de estar aquí. Gracias definitivamente por la invitación. No, hombre, Marte, gracias a ti, gracias, pues que se dio esta apertura. Fue chistoso porque pues empezamos a platicar por el Face por otros temas y de repente, oye, pues ¿cuándo armamos algo? ¿Cuándo? Me dije, pues esta es tu casa, date, o sea, bienvenidísimo. Y créeme que el cariño y la admiración es mutua, la verdad, nos encanta tu trabajo que has hecho a lo largo de estos años con Marvel. Bienvenidísimo, qué gusto que estés acá con nosotros. Y pues bueno, amigo, pues platicar tantas cosas ahora aprovechando que andas acá con nosotros. Pues creo que a lo mejor ya lo has contestado N veces, mi estimado Marte, pero creo que me encantaría empezar por preguntarte algo. ¿Por qué te gustan los cómics, amigo? Fíjate que esa es una pregunta bien bonita. Cuando yo estaba bien chavito y me llevaban al kinder y así, pasábamos de regreso. El kinder de mi casa estaba a 3 cuadras, ¿no? Ahí, caminando llegabas. Caminando llegaban, entonces me iban a recoger y pasábamos por un puesto de revistas. Y me compraban los cómics que habían para entretenerme. Y como 3 veces a la semana me compraban cómics, ¿sabes? Me acuerdo que me compraban de que el Karmatron y los Spider-Mans, algún Batman. Uh-huh. Y yo soy el menor de 4. Ah, ok. Y en mi casa, sí, entonces en mi casa siempre hubieron los cómics que les compraban también a mis hermanos. Y pues, como soy el menor, mi hermano el mayor, pues ya tenía gustos más también para cómics, más para mayores. Entonces, conforme fui creciendo, pues fui leyendo pues cómics de más para mi edad y después me encontraba algunos comicsillos que estaban ahí más para adultos. Ok. Me acuerdo que ya cuando tendría unos 10, 11 añitos, ya tenía mi stash. Bueno, el stash de mi hermano de Heavy Metal, ¿no? Heavy Metal, la revista. Ok. Y ahí empezaba ya como que, qué loco, o sea, esto de los cómics sí se permite como que hablar un chorro de temas diferentes, ¿no? Y me gustaba mucho eso, pero yo definitivamente crecí con Spider-Man y con todo lo que publicaban aquí, novedades y, Sí, Novaro en aquel tiempo. Te tocó, yo creo que la transición de Novaro a Novedades, ¿no? Cuando empezó a perder licencias Novaro y que se las quedó Novedades, creo que algo así pasó, ¿no? Sí, yo creo que fue esa transición, porque también ya más mayor, ya en la secundaria, me acuerdo que ya estaba el Hombre Araña Presenta y el Hombre Araña Grandotote, bueno, que ni en la secundaria, ya era mucho antes. Y pues ahí fue donde yo me enamoré. En primero de secundaria, me acuerdo que me tocó el run de 4 Fantásticos de John Byrne. Qué chido ese, ¿eh? Sí, lo publicaron aquí en México y yo estaba, pero así clavadísimo, bien emocionado. Era semanal, ¿no? Entonces cada semana estaba leyendo estos cómics y pues lo intercalaban con 4 Fantásticos y Avengers. 4 Fantásticos y Avengers. Y pues yo estaba muy emocionado, ¿no? Y yo vivo acá, en ese momento yo ya vivía acá en Monterrey, y Frontera, y como era frontera, pues había acceso a cómics gringos. Y en el Oxxo de la esquina, había un stash de cómics gringos bien grandote. ¿A poco? O sea, llegaban así, o sea, digo, por ser frontera, ¿en serio? Sí, sí, sí. Ahí estaban los cómics gringos. Entonces yo empecé a comprar mis X-Men, empecé a comprar mis Spider-Man, Avengers. Estoy hablando del 91, 90, 92. O sea, el pleno boom del cómic, ¿no? Después de la muerte de Superman y todo este rollo, ¿no? Y yo estaba, pues, muy emocionado porque estaba leyendo cómics que me gustaban un chorro viejitos y cómics que me estaban gustando también un chorro nuevos. No entendía nada de inglés. Pero ahí me tenías copiando los dibujitos, ¿no? Ya estaba yo muy, muy feliz. Fue un buen momento, la verdad, para empezar a leer cómics. Y ahí empezaste a copiar dibujos, o sea, como que a trazar, ¿no? Digamos. Uh-huh. Sí, definitivamente, ahí nació. Fíjate que le debo un chorro a Novedades, porque esos güeyes en sus revistas de El Hombre Araña Presenta, intercalados, te digo, cuatro Fantásticos Avengers, empezaron a publicar de a dos o cuatro láminas por número el manual de cómo dibujar cómics al estilo Marvel de John Buscema y Sí, es cierto, como material adicional a sus cómics, ¿no? Sí, es cierto, ya me acordé. Así es. Y pues, güey, yo coleccioné todos y recorté las hojas y hice mi manual. ¡No! Y empecé a dibujar, güey. Y no, pues ahí empecé de que como que se liberó el candado, ¿no? Y pues traté de seguir las lecciones y pues ahí empecé a dibujar. Y descubrí que era algo que disfrutaba mucho y decidí que mi vida se dedicara a eso. ¡Qué chido, Marte! ¡Qué chido! Y tú empezaste dibujando, o sea, te gustaba tal cual hacer el trazo. Digo, entiendo que tienes además, eres muy conocido en el medio por ser colorista, pero tienes una formación artística completa. Yo he visto trazos tuyos, dibujos de diferentes estilos. Dibujas muy chido, o sea, la verdad es gracias, que dibujas muy chido. Pero vaya, ¿cómo empezaste o dónde aprendiste arte o a dibujar? Ya de una manera un poquito ya más formal. La preparatoria. Todo esto que les digo de mi tórrido amor con los cómics fue en la secundaria y en la preparatoria decidí que, bueno, este ya va a ser mi camino y me encontré de casualidad una preparatoria. De hecho, mi hermano mayor me llevó un tríptico de una preparatoria de Bellas Artes, los CEDARTS. No sé si ustedes han escuchado los CEDARTS, uh-huh. Pues estuvieron en un CEDART. Sí, sí, sí. Y pues ahí, o sea, empecé mi prepa dedicada a las artes plásticas y ahí me enseñaron pintura, escultura, grabado, dibujo de figura humana, y también me tocó ver teatro y danza y música y todo este asunto, ¿no? Fue muy, muy chido porque en esa preparatoria, pues, no era de matrícula e iba gente pues más alternativa, uh-huh. Y pues fue un rollo muy, muy, muy chido porque yo odiaba mi secundaria. de hecho, no desconfíen de la gente que amó la secundaria. ok, buen punto. buen punto. Pero sí siento que fui de un lugar bien feo a un lugar bien bonito y estuvo muy, muy padre. Después de ahí, la facultad la hice en la Facultad de Artes Visuales, acá en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y malamente me especialicé en diseño en lugar de artes plásticas. Conozco un chorro de gente que se dedica a los cómics que cometió el error de hacer carrera de diseño pensando que era ayudar eso, ¿no? De alguna uh-huh. manera o algo así. Y pues no, o sea, son cosas muy diferentes. Ya con el tiempo hubiera tomado la decisión de haber estudiado mejor artes plásticas dentro de la facultad, pero X, son decisiones que uno se ha echado. También llegas a estudiar la carrera a los 18 años, ¿no? Sí, ¿qué vas a saber de la vida todavía, ¿no? O sea, ¿cómo vas a saber? De verdad es que está medio cañón que a esa edad te digan, ¿qué quieres ser? Y, o sea, por lo que te va a definir el resto de tu vida, dices, o sea, no puedo ni votar y ya quieres que me decida para hacer todo, ¿no? O sea. Sí. Sí, sí, está cañón. ¿Y por qué será eso que? Y tienes razón, he escuchado de varios cuates, varios amigos, que se han metido al tema de diseño gráfico diciendo, pues de aquí voy a hacer cosas y a hacer cómic, pero pues no se parece mucho, ¿no? Yo creo que es un asunto generacional. Por lo menos en lo que refiere a mi experiencia, cuando estaba yo joven, a los 18 años, en el 98, yo nací en el 80, las opciones, por lo menos acá en Monterrey, a lo mejor en Ciudad de México, pues había un chingo más de opciones, ¿no? Pero las opciones que pudieran tocar asuntos artísticos dentro de carreras eran mínimas. Ahorita ya hay carrera de animación y carreras así de cosas así bien específicas, ¿no? Bien chingón, pero antes no, o sea, antes había diseño, había arquitectura, había cine, plásticas y ya, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues, como eran pocas las opciones, pues la marabunta yo creo que nos metíamos a diseño porque pues los amigos te decían que era como que lo que más te podía servir, ¿no? Y así. Y la verdad es que disfruté el diseño, es algo que disfruté hacer, pero jamás lo ejercí. Jamás lo ejercí. ¿Y sientes que de alguna manera ese aprendizaje de diseño te ha ayudado en algunas cosas en cuanto a layouts, composición, etcétera? Definitivamente cualquier conocimiento te va a ser útil en la vida. Todo tipo de conocimiento es útil y es necesario siempre estar aprendiendo, ¿no? En referente al diseño sí me sirvió mucho porque hay mucho lenguaje precisamente de psicología de color y de composición que sí he aplicado definitivamente en mi trabajo diario. Y pues no todo está perdido, ¿no? O sea, cualquier cosa realmente que te abone te va a servir en algún momento. Eso. Y bueno, de ahí, bueno, estás en la parte como ya más profesional. ¿Y cómo llegaste, cómo empezaste a dedicarte al cómic? ¿Alguna vez hiciste algún cómic propio, digamos, casero quizá? Y después brincaste a hacer. ¿Cómo llegaste a esa etapa en la que ahora eres Marte Gracia, colorista de Marvel? Qué loco suena así, güey. Aquí en los 90s en Monterrey hubo un boom de cómics. Bueno, yo creo que en todo el país hubo un boom de cómics en los 90s. En Monterrey hubo un movimiento chido con los güeyes de Cygnus, con los güeyes de no sé, un montón de editoriales más que hubieron, ¿no? Cygnus, los que publicaban Ultrapato, Valiant, ¿no? Valiant. Más banda. Estaba ahí en la bola Dono Sánchez Almara, estaba Rojo Caballero Menti, estaba Edgar Delgado, estaba Pancho Ruiz Velasco, Giovanni Barberi, el Mudo Martínez, estaba. No, pues pura banda talentosa. Sí, estábamos ahí en la bola. Habían grupos, no todos éramos de los mismos, por así decirlo, porque pues editoriales diferentes y así. Yo estaba con unos chavos, bueno, estaba con Dono, con Rojo, haciendo cosas en una editorial que se llamaba, que nunca hicimos nada, que se llamaba Neurona C. Okay. Y pues ahí andábamos juntándonos haciendo cómics y así. Y ahí fue como empecé a conocer a todo el bandón local de los cómics. Después yo entré a la mitad de la carrera a un estudio de ilustración, que hacíamos ilustración comercial. Hacíamos de que storyboards y de que ilustrábamos el libro de inglés de editorial no sé qué, cosas de ilustración comercial. Y la señora esta me debió un montón de dinero. Okay. Y me dijo, ¿qué te parece si te pago imprimiéndote un cómic? Y yo de que, jalo. Mira. Y entonces hice un cómic mío, se llamaba Chuck, que le puse mucho cariño, pero quedó bien churido. Y era humor negro, muy en la línea de Johnny the Homicidal Maniac. Claro, de John M. Vázquez. Sí, sí, claro, yo era muy, muy fan, y ahí se nota, o sea, habían cosas calcadísimas. Pero pues había mucho cariño y mucho, mucho buen cotorreo ahí, güey. Después, me salgo del estudio yo sigo independiente, me gradúo de la facultad y ahí cuando yo me gradué de la facultad como en el 2000, como en el 2002, ya existía Estudio F. Ya estaban activos, ya estaban juntos, ya estaban trabajando, ya estaban haciendo cosas con los gringos. Incluso creo que ya habían publicado Battle Dogs ahí en Dark Horse. Sí. Y yo dije, no, hombre, es que yo quiero hacer este pedo, güey. Me gustaba ese asunto de pintar y yo me juntaba con varios amigos que nos juntamos de que dibujar y todos nos pintamos entre nosotros nuestros dibujos y si él aprendía algo, nos enseñaba y viceversa, e íbamos como tratando de subir el nivel juntos, ¿no? Y yo me acuerdo que un verano, el verano del 2002, dije, este pedo es lo que va a ser. Y me di una encerrona de Photoshop, así, pero ruda, ¿no? Y de que tratando de aprender todas las mañas. Y de aquella versión de Photoshop, que ya tienes, o sea, ya tiene, ya ha cambiado un buen, yo creo, ¿no? Y no sé ni cuál era, la verdad, güey. Se dio la oportunidad de que Dono, ya estaba ahí en Estudio F, me escribiera un mail y me decía que les había caído mucha chamba. Eso fue en abril del 2003. Les había caído mucha chamba de Marvel y necesitaban manos. Me mandaron cuatro páginas de cuatro dibujantes diferentes y pues píntalas, ¿no, güey? Tú va. Y pues, ahí como yo entendía, pues las pinté, ¿no? Y pues les gustó porque me dijeron después que les había gustado, que había como que tratado de adaptarme al estilo de cada dibujante. Uh-huh. Y pues va, ¿no? Me empezaron ya, me invitaron ya al estudio y pues eso fue hace ya 17 años. ¿Y te acuerdas de qué eran esas páginas? ¿De qué personajes eran? ¿O de qué cómic me acuerdo era? Que había una de Spider-Man, una de la Antorcha Humana, porque había un cómic de la Antorcha Humana en ese entonces. Okay. Había una de Spider-Man, de algún título de Spider-Man, quién sabe cuál sería. Uh-huh. Había otra de... no sé quién sea, pero salió una Mystique. O sea, no sé qué cómic sería, pero había una Mystique muy chida. No me acuerdo qué artistas eran, güey, definitivamente. Pero, pues ahí quedó. Y ya años después le pregunté al Pato, que si tenía por ahí mis pruebas del que ya había hecho, y me dice que no, las perdió a la verga. Ah, qué lástima. Malamente, porque yo tampoco las guardé, porque hubo una falla eléctrica y se me quemó un disco duro. Oh, qué lástima. Changos. Entonces perdí mucho material y ahí se fueron. Sí, cuando no había la costumbre quizá de guardar en la nube, ¿no? Ahora como que ya es más sí, común, ándale, ¿no? Sí. Yo por lo menos tengo aquí un disco duro donde voy echando todos mis archivos y el backup que dices de que se hace un backup instantáneo en la nube. Sí, por si las dudas, porque ya sabes que de repente sí. Las compus te dan esas sorpresitas que para qué quieres, ¿no? Sí, no, está del terror eso. Siempre hay que estar haciendo backups. Siempre. Sí, ese muy buen consejo de Marte. Hagan backups de lo que hagan, no sé, no lo de cómic, de todo, no vaya haciendo la de malas. Entonces, empezaste con esas cuatro pruebitas. Y a partir de ahí te empezaron a soltar más chamba también de Estudio F, o sea, de como parte del estudio. Así es, de hecho, fue un miércoles que me dijo, bueno, sí creo que fue un miércoles, que me dijo, no, ¿sabes qué? Ya vente, porque se trabajaba en el estudio, no se trabajaba desde casa con material del estudio. Entonces, llego al estudio y había una computadora extra que estaban sobrando, que lo usaban para gaming, era una PC, y me dijeron, bueno, pues siéntate, pinta, ¿no? Y yo de que... Okay. bueno, denme material, ya voy a pintar. Me acuerdo que lo primerito que hice fue hacer Ghost Coloring para Edgar Delgado en un cómic de Venom. Okay. La serie que estaba saliendo de Venom que dibujaba Francisco Herrera. Uh-huh, uh-huh. Que se publicó en México, creo que. Sí, creo que no recuerdo si era Jenkins, creo que era Paul Jenkins, me parece. Y la llegaron a publicar muy al principio de Marvel Comics México. Esa serie entonces tú coloreaste, pero Ghost Coloring, o sea, sin crédito. Ghost Coloring, así es. Ah. Y pues ahí fue mis primeras veces donde, pues, echando a perder todo, ¿no? Y el Pato pobrecito arreglando todas las cosas, ¿no? Pero pues ahí estaba yo aprendiendo y ahí de que, pues, se paraba así el Pato atrás de mí. Pato fue mi tutor. Ah. Pato fue el que me llevó a través de regaños y buena onda hacia los lugares correctos, ¿no? Le debo mucho a ese güey, siempre lo voy a querer mucho. Es alguien a quien le debo mucho. Y después de eso, mi primer cómic yo solito fue uno que se llamaba Hell, que lo publicaba Dark Horse Comics en un subsello que se llamaba Rocket Comics. No sé si recuerden. No recuerdo esa, ¿eh? Hell me suena, pero no sabía que era de un subsello, fíjate. ¿Y es tu único trabajo que has hecho por fuera de Marvel, creo? ¿O has estado en...? Porque casi toda tu carrera la has hecho en Marvel. Esa de Hell, recuerdo que si era Dark Horse, no sabía que era de Rocket Comics. Pero Sí, ¿sería era el un único que has subsello hecho de ahí? que era como más para chavos. Ajá, sí, para la chaviza. Sí. Estaba muy loco porque era un cómic tipo Isla del Doctor Moreau, un rollo así de gente así modificada genéticamente, antropomórfica. Creo que sí ha sido mi único cómic fuera de Marvel, ¿eh? Mira nada más. O sea, casi toda tu carrera la has hecho prácticamente ahí, en la casa de las Ajá. ideas, dicen. Sí, de hecho, en Estudio F caían cómics, por ejemplo, caía mucho de Dark Horse. En ese entonces hicimos varias cosas de Star Wars. Ay, perdón. No te preocupes. Varias cosas de Star Wars. Me acuerdo que Campbell empezó a publicar, no sé si en Wildstorm o no me ¿Sí? acuerdo dónde, Wildstorm. una cosa que se llamaba Wildsiders. Sí, ya fue, creo que de hecho ya él solito, ¿eh? O sea, hizo como que un estudio propio y después Ajá. creo que sí lo lanzaron por Wildstorm. Y era una cosa como que se veía para la época como si fuera muy de realidad virtual o como medio Tron, Sí. ¿no? Una cosa como Tron, Ajá. algo así, ¿no? Ese lo pintamos en el estudio F. Bueno, lo pintó Edgar Delgado, pero hizo un poquito de voice coloring ahí. Cosas que hicimos fuera, ¿no? Del estudio. Me acuerdo que hice algo con. Ay, Benítez. Joe Benítez. Joe Benítez, pero no me acuerdo cómo se llama el cómic. Era de una chava con unas garras. ¿Lady Mecánica? No, no, no, previo a, Previo a estaba Lady. Lady Mechanic. Ah. Sí, Era como que muy darks, muy al digo. principio de la carrera de Benítez, ¿no? Cuando era. Sí, sí, Sí. sí. Dibujaba muy chido el señor. Y yo creo que esas no han sido las únicas cosas. Después de ahí empecé a hacer un cómic, ya. Mi primer cómic yo solito en Marvel fue Marvel Team Up con Scott Collins y Robert Robert Kirkman. Kirkman, ¿no? Sí. Sí, estuvo muy divertido ese cómic. Pero pues ahorita veo las páginas y digo, ¡ay, no, Sí, creo que tengo un tomo de ese, de aquellos cómics. Uno que hubo un crossover con Invincible. O sea, no sé si te acuerdas ah, órale, qué buena onda! Sí me acuerdo, ¿cómo no? que lo dibujó, creo que Cory Walker. No, no, no me acuerdo si fue Cory Walker o Ryan Otley, uno de los dos. Y después estuvo dibujando ahí. Ah, este compa, Paco Medina. Paco Medina, que hizo ahí unos números Marvel Team Up también. hizo un Paco Medina. Ahí yo empecé a trabajar con Paco y con Juanito Blasco. Ah, ok. Entonces ahí también está tu coloreo. Sí, todo el Team Up hasta el 30 y 27, Sí, 33 algo así. Ajá. fue mi run, que por mucho tiempo fue mi récord de estar en un cómic. Ya ven que ahora rotan los artistas cada 6 números, ¿no? Cada 10 números. No dejan como que hagamos ahí buena mancuerna, que hagamos ahí Sí, como que ahora hacen arcos familiaridad, ¿no? cortitos o hacen como temporadas, ¿no? Prácticamente. Sí, a mí me gusta ese asunto de las carreras largas dentro de un cómic, porque desarrollas una familiaridad bien bonita con los personajes y incluso el cómic mismo empieza a desarrollar un lenguaje visual específico de eso que está sucediendo ahí, ¿no? Porque son 3, 4, 5 personas trabajando juntas por mucho tiempo, ¿no? Entonces todo fluye y al final ya casi no hay broncas donde tope la creatividad con la persona de alguien más, no sé, las sensibilidades, ¿no? Sí, claro. Ya todo está muy bien afinado y yo creo que eso es lo más chingón porque ya nada más fluye la creatividad. Cierto, cierto. Y cuando estás haciendo cambios tan constantemente de 6, 7 números, 4, 5 números, pues es empezarse a conocer otra vez, empezarse a conocer otra vez. Y pues hay muchas veces donde definitivamente no hay química con el artista, ¿no? Y pues ahí tampoco está tan padre. Sí, como que cumples, pero quizá no es como te hubiera gustado que hubiera quedado, ¿no? O sea, no te hace tan satisfecho, yo creo, ¿no? Sí, de hecho. Hay cosas que sí, de las que mejor ni hablo, ¿no? Sí, pero ya es raro, como dices, es raro que sean runs tan largos. Creo que pues ya es, por ejemplo, difícil que haya como un Claremont Byrne que duró años en X-Men o en Fantastic Four, John Byrne con este Fantastic Four que duró mucho tiempo. Ya es extraño que se dé eso. Y si acaso es como que siempre, o runs largos del escritor, pero como que el dibujante no se mantiene tanto, quizá por el Así tema es. de los deadlines, ¿no? Porque pues entregar cada mes no ha de estar fácil, yo creo, ¿eh? Fíjate que en ese tenor, mi segundo run más largo, no, mi run más largo oficial que he tenido ha sido en All New X-Men. Ok. Ya no recuerdo cuántos números fueron, creo que como 43, un pedo así. Sí, sí, sí. Con Bendis, ¿no? Con Bendis y con Stuart Timonen, güey. Sí, sí, sí, claro. Ese güey, el Stuart, es el artista más constante, increíble con el que he trabajado. He trabajado con gente muy, muy increíble, definitivamente, sin demeritar a nadie. Pero el nivel de creatividad, la constancia y mantener una calidad en crescendo, güey. No cualquiera. Sobre todo porque ese hombre abría camino dentro de los lenguajes gráficos. Ese señor exploró muchas cosas que ahorita ha causado reverberancia absoluta con la generación de dibujantes nueva. Y se ve, ¿no? Es increíble. Y me gustaba mucho porque ya al final de ese run, pues, ya teníamos un lenguaje muy visual, muy bonito del All New X-Men. Y era algo muy, muy afinado, muy bonito. Disfruté mucho ese run, la verdad. Que creo que acabó con lo de Secret Wars, creo, más o menos por ahí, ¿no? En 2015, 2016 fue cuando terminó All New X-Men. Esa etapa de All New X-Men, que fue muy buena, era... Sí, ¿por qué luego la volvieron a continuar? No me acuerdo qué sí, pasó. Sí, creo que fue cuando hicieron ese crossover de... pues creo que mataron a Cyclops. Creo que fue cuando ese crossover lo matan y ves que era el tema de que era el Cyclops, entre comillas, terrorista, ¿no? O sea, como... Sí, Ajá, exacto, ajá, que acá de casi casi sí. Mutant and Proud y toda la onda. Y en lo que supimos es que cuando ocurre lo de Secret Wars de Jonathan Hickman, entiendo que ahí, fuera de cámara, Cyclops muere. O sea, cuando retoman, digamos, el mundo después de esa como crisis, que como si fuera crisis en las Tierras Infinitas, nos dicen que Cyclops se murió. Entonces empieza otra vez, no sé si ya le llamaban All New X-Men otra vez, o Volumen 2, o era otro X-Men, pero ya no era la misma historia. Creo que ya ni siquiera Bendis estaba al frente del título, estaba alguien más. Entonces, pues lo bueno es que fue que lo pudiste concluir pues todo. O sea, te echaste los 40 y tantos números tú solito. Sí, definitivamente. Esto fue muy bonito. Hubieron un par de cómics que yo no pude hacer por deadlines o porque hubo, no sé, algún feeling que no era logísticamente posible hacerlo. Pero sí, el 97% estuvimos ahí en bola todos, o sea. Sí, no, y Stuart Timonen creo que ya se retiró. Creo que se retiró del medio, o ya está como semi-retirado, me parece. Creo que ya no está dibujando tanto. Stuart mantuvo un cómic mucho tiempo en Instagram, que los invito a verlo. Ah, ok. Pero de repente hablo así de él en Twitter, de que extraño mucho trabajar con él así. Y me han dicho varios chavos que está haciendo algo con DC ahora, güey. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí, está muy chingón. Me encantaría verlo. No sé si ya está siendo publicado, pero pues cualquier cosa que esté dibujando ese hombre, pues vale la pena, definitivamente. Sí, es un fregón. Yo conocí su arte, no sé si te acuerdas de Linterna Verde, que había un cómic que se llamaba La Noche Final, Final Night, que fue cuando sí. Hal Jordan, que era Parallax, que no sabíamos que estaba infectado y la, la, la, se murió. O sea, da la vida por defender al mundo de una cosa que era el devorador de soles. Y ahí dibujó Stuart Timonen. Ahí conocí su dibujo. Te hablo del 97, 96, más o menos. Increíble. Y dibujaba bien diferente, o sea... Muy diferente. Ya después, por ejemplo, en All New X-Men dije, ¿es el mismo? Porque tuvo una evolución fantástica este señor también, ¿eh? Sí. Sí, la verdad, estoy muy de acuerdo. El güey exploró mucho y abstrajo su técnica de una manera fenomenal. Entonces, es de los dibujantes con los que más has disfrutado trabajar. ¿Con quién más te ha gustado colorear sus trazos? O sea, que digo, sé que con muchos, pero alguien que también haya sentido, como que te da el feeling para explayarte. Yo ahorita estoy orondo, güey, trabajando con Pepe Larraz, ¿eh? Y con R.B. Silva. Fue una experiencia bien bonita trabajar con ellos en House of X y Powers of Ten. Ahorita estoy haciendo el bonito hardcover que me regaló mi hermano, por cierto, carnal, gracias. Qué buen no regalo. Que a mí nunca me mandaron mi copia, ¿eh? Marvel todavía me debe mi copia. Ah, mal rollo. Ajá. Te mandamos una, ¿cuál es la bronca, Martín? No, espérate, no, Marvel me debe una. R.B. Silva, disfruté mucho su trabajo. Pepe Larraz. Estoy genial ahorita. Estamos haciendo X of Swords. Uh-huh. el equipo de House of X, y disfruté mucho trabajar con Joe Madureira en Inhumans, que sé que quizá no fue el mejor título que Marvel sacó en su momento, pero visualmente creo que hicimos cosas muy bonitas. Sí, sí, sí. También me gustó mucho trabajar con... Ay, güey. Bueno, he hecho dos portadas nada más con él, pero creo que siento bien bonito cuando trabajo con Ryan Otley. Cuando él entró a Spider-Man, le rogué al editor, a Nick. Nick Lowe, ¿no? Lowe, que me dejara trabajar con él. Y me dice, me dijo que no, ya estaba asignado otro qué lástima. Creativo, ¿no? Pues ya era un cambio de volumen, cambio total, ¿no? O sea, y pues no se pudo, ¿no? Pero yo estaba muy feliz. Sí, yo tengo ahí un bonito print autografiado por ti, por cierto, que es de Ryan Otley, con tus colores. O sea, donde está Spider-Man, de hecho, es un Spidey, sí, que hizo él justo poquito antes de que se fuera a Marvel a hacer Spider-Man. Sí, la verdad es que yo sí siento que es un artista fantástico por Spider-Man. Malamente no he leído los cómics que ha hecho Spider-Man, no sé cómo ha estado la historia. Pero, pues, de su calidad gráfica no dudo nada. Sí. La verdad, sí, gran trabajo que hace también el buen Ryan. Y oye, Marte, y ya nos has contado un poquito de, bueno, lo que ha sido trabajar para Marvel con diferentes artistas, pero yo creo que para muchos que nos están escuchando es, quizás suena muy obvio, pero ¿qué hace un colorista? ¿Qué hace un colorista en el medio del cómic? Mira, es una pregunta bien bonita porque, pues básicamente todos los que nos dedicamos a hacer cómics, pues nuestro fin último es contar una historia, ¿no? Y que la cuentes de la manera correcta, que se vuelva tu trabajo invisible, que no cause problema ni legibilidad. Equiparándolo al cine, nuestro trabajo como coloristas es como el director de fotografía. Mi trabajo es narrar una escena a través de los colores, usando los colores como una batuta de emociones, de sentimientos, pero también ayudando a la narrativa a separar las escenas, a visualmente. O sea, por ejemplo, que haya una congruencia con lo que está sucediendo en el dibujo y el color. Si yo empiezo a trabajar en una escena de un funeral, pues voy a tratar de que los colores concuerden con la escena del funeral. Más apagados, quizá, más sombríos. Así es. Y nuestro trabajo también como coloristas es llevar de la mano, y esto yo creo que es lo más importante, llevar de la mano al lector al punto más importante de cada panel y de cada página. A través del uso de valores de luz y sombra, nuestro trabajo es resaltar eso que es el elemento importante de cada panel, para que no sea difícil de encontrar y que haya legibilidad absoluta. Cuando uno ve una página y ves un chingo de textura, pero en ese momento ves quién está hablando y sabes a dónde tienes que mirar, es que tanto el dibujante como el colorista lo hicieron de una manera correcta. Pero cuando ves un chingo de textura y no sabes a dónde mirar y tu ojo se pierde por todos lados, es que ahí el trabajo no se volvió invisible, empezó a causar ilegibilidad, que es lo que no queremos. O sea, en el punto en el que, como dices, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Pero tu mejor trabajo es cuando no se ve. O sea, cuando más bien, como lector, te lleva a seguir la historia, ¿no? Al punto focal donde quieres llevarte como lector. Y eso es bien curioso, pero es verdad. O sea, aunque tu trabajo es muy visual, es quizá el objetivo es que no se vea, que no te haga ruido. Así es. Y si te detienes a ver la historia o a ver el arte, gracias. Pero la idea es que no, o sea, que te sigas, o sea, que no detengas, ¿no? Que también como artista, pues hacerlo emocionante, ¿no? O sea, de que si llega el momento de la explosión, pues hacer bien chingona la explosión y que se vea así bien, bien chido, y que te emociones también como lector, porque pues también uno se emociona pintando esas cosas, ¿no? Yo creo que es bien importante saber contagiar esa pasión a través de lo que estás haciendo. Si tú le pones mucha energía a tu trabajo, esa energía se va a contagiar. Sí, definitivo. Y yo creo que eso es lo más bonito. Fíjate que, por ejemplo, estaba viendo algunas de las páginas de aquí de House of X, y estaba viendo algunos paneles que donde el cielo está en pleno, en Cracovia, en la isla, ¿no? Y hay unos paneles donde los colores, no son colores que se vean terrenales, ¿sabes? O sea, se ven como, pareciera que son alienígenas, pero no son, ¿sabes? Que es la Tierra. Y no te estorba, no te estorba como lector a la vista, pero cuando te empiezas a poner a ver cada página, cada panel, dices, oye, el cielo se ve como morado, se ve como, mira, por aquí no sé si alcanzas a ver aquí un colorcito. Sí, sí, cómo no. Que se ve por aquí como que dices, el cielo se ve como morado, hasta después te das cuenta que es morado. ¿Cómo llegas a esas decisiones de por qué meter quizá tonos morados o rojos o algo así en una escena? Por ejemplo, aquí es una escena de pelea de noche. Sí. ¿Cómo llegas a esa decisión de meter ese tipo de color en cada panel o en cada página? Yo creo que todo tiene que ver con el guión y la propuesta visual del artista. Yo siempre procuro leer primero el guión por completo, uh-huh, antes de empezar a pintar, para hacerme yo mismo de mis propias imágenes de mi mente y después compaginarlo con lo que hizo el dibujante. Y por ejemplo, tú ahorita me mostraste una página donde estaba Rasputin, sí, a punto de dar un espadazo en una pelea en una ciudad devastada en medio de la noche, contra unos sentinelas. Ajá, exacto. Ah, lo recuerdas perfecto. Sí, sí, sí. Sí, es que es un cómic que disfruto mucho, la verdad. Ese setting a mí se me hacía como que muy cyberpunk. Sí. Y yo quería usar como que colores que empataran. Y pues traté de hacer eso. O sea, entre más antinaturales sean los colores, creo que mejor le embonaban a esa serie. Que es diferente a lo que hice con House of X. House of X y Powers of Ten creo que tienen paletas muy específicas cada uno, uh-huh, pero aún así traté de que tuvieran un hermanazgo. Sí. Los morados, por ejemplo, son una constante en mi trabajo, pero quizá trate que eso ayudara a hacer como un link visual. Que hubiera cierta homogeneidad. Y se siente, o sea, porque justo esta serie House of X y Powers of Ten, la idea es que saliera, aunque se pueden leer como miniseries separadas, es que era un capítulo de una y otra, ¿no? O sea, de hecho, el recopilatorio está así. O sea, el capítulo uno es de una serie, el dos es de otra serie, etcétera. Y aunque son dibujantes diferentes, tanto Pepe como R.B. Silva, la idea, y creo que ayudó muchísimo tu color, es a que, como dices tú, se sintiera una cierta homogeneidad en los dos, incluso líneas de tiempo. Hay una línea del tiempo en la cual Javier está muy en el pasado con Moira, platicando, que está como más tranquilo. El color es uno. Hay una línea de tiempo que es la de ahorita, digamos el presente, donde está Krakoa, los X-Men, y esta línea futura, muy futurista, ¿no? Donde está distópico. Cada una tiene una identidad, y a cada una creo que mi impresión es que le buscaste dar un color a cada, sí, a cada cómic, pero también a cada línea del tiempo. Creo que eso es lo que se sintió. No sé si era tu intención en esas páginas. Es que ese es el trabajo precisamente de un colorista. Lo acabas de decir. Separar y darle una identidad precisamente a cada una de las particularidades de lo que estás haciendo, del trabajo, de los cómics que estás atacando. Darles una identidad, eso es bien importante. Por ejemplo, en los 90s yo estaba muy, muy, muy emocionado con el trabajo de Joe Rosas, porque él estableció, bueno, yo siento que fue él, me falta investigar todavía más para atrás, pero los cómics que me he leído así muy de los 90s de los X-Men, él estableció mucho del lenguaje visual de colores de los X-Men, o sea, las telepatías, los poderes, mucho es la sensibilidad de Joe Rosas, ¿no? Y todo eso ha permeado hasta la actualidad, ¿no? Y es algo muy bonito. O sea, el güey supo darle una identidad a un cómic como es los X-Men y se agradece, ¿no? O sea, gran artista, la verdad. Me gustaría un día platicar con él. Ojalá se dé. Y ahora que lo mencionas, que dijiste de artistas del color particularmente, ¿quiénes son en quien tú te inspiraste? Digo, mencionaste mucho a Edgar, al Pato, que fue como tu mentor, que pues sí, te dio tus jalones de orejas también cuando necesitabas o lo que sea. Y que mucho tiempo estuve tratando de pintar igual que él, o sea, que era mi máximo pintar con él, porque yo estaba embelesado con su trabajo, definitivamente estaba muy, muy, muy enamorado de su trabajo. Wow. Además de Edgar, mencionaste a Joe Rosas, ¿qué otros coloristas dirías que son para ti influencia, que admiras, que tú quisieras conocer, platicar, trabajar con ellos? ¿Qué otros artistas del color también son los favoritos de Marte? Artistas de color un chorro, pero que me hicieron voltear mi cabeza de querer dejar de ser Jim Lee a ser colorista. Ok. Le debo mucho a José Villarrubia. Él en los noventas él es un artista español que en los noventas pintó un cómic de Image que se llamaba Hellshock, que Hellshock, sí. dibujaba Jay Lee. Y al final me parecía fantástico. Yo coleccionaba todo lo que salía de Hellshock porque estaba bien, bien emocionado. Era un color muy orgánico, él pintaba con acuarela y todo así muy, muy, muy artístico en lo que refiere a técnicas artísticas, porque todo, todo es arte. Y al final de los cómics había como una sección donde él platicaba de su trabajo y cómo atacaba los cómics, cómo atacaba el color y fue muy, muy, muy, me abrió mucho los ojos, muy, muy padre. Me gusta mucho por su perseverancia y por su importancia el trabajo de Paul Mons, Ah, Paul Mons, claro. que él ha estado pintando cómics desde que yo estaba chavitititito, güey. Él pintaba un montón de series de trading cards de los noventas, De de las Flair que... Trading Cards, ¿no? Ajá, claro, de que me acuerdo del Marvel Series Universe 3 y no sé, 300 tarjetas que hacían un universo, juntabas todas y se hacía un espacio con los personajes flotando y todo eso lo pintó él, ¿no? O sea, con aerógrafo, con las técnicas análogas de antes, bien bonito, ¿no? También me gusta mucho, les digo, el trabajo de Joe Rosas, que yo creo que fue de los primeros que empezó como que a meter trabajo digital dentro del asunto de los cómics. No estoy tan informado. Ha de ser un tema súper fantástico de explorar, definitivamente. Joe Chiodo, él pintaba mucho En Jeffrey Image, King. ¿no? A Jim Lee, creo. Ajá. A Scott Campbell. Bueno, me ¿También? imagino Sí. que un chorro de gente, En ¿no? O sea. Wildstorm creo que hizo mucho trabajo en Wildstorm, es. Sí. Y definitivamente Brian Rever. Brian Rever, Master Blaster de Spawn en sus inicios. Digo, el primer colorista de Spawn fue Olive, ¿no? Steve Olive, creo. Steve Olive, que él traía Oleoptic, su propia como que técnica computadora hardware para pintar cómics, que al mismo tiempo el güey pintó la versión americana de Akira, que sale a color, Ah, la pintó él. claro. Sí. Y después la siguiente época de Spawn la pintó Brian Rever. Perdón, dije Brian Rever, ¿verdad? Ese es otro colorista. Ay, güey, ¿cómo se llama? No, Me confundí bien machín. no recuerdo. Me acuerdo mucho de Olive, pero ya después de él no recuerdo ahorita, fíjate, ¿eh? Pero No no, puede ser que me esté olvidando. no te apures, lo buscamos. Pero sí, él, Olive se quedó como hasta los números 40, algo así de Spawn, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, así es. Después entró otra persona que chingada se me olvidó su nombre, güey. No te Ya quedé apures, bien mal. a todos nos Pero pasa, bueno, no te preocupes. el señor firma con tres puntitos. Ok. Y el güey tengo entendido que fue el primero que propuso Photoshop para la técnica del trabajo de color para los cómics. Y eso creo que democratizó nuestra labor. Sí, porque Y como eso es dices, un... Olive tenía hardware propio, ¿no? Que era computadoras Así es. dedicadas. O sea, no era tan Así fácil es. tener color digital, ¿no? Ajá, y pues es que como en ese momento se estaba explorando tanto, definitivamente iban a suceder cosas así. Se estaban proponiendo, proponiendo, proponiendo, proponiendo, hasta que yo creo que Photoshop fue pues la solución más obvia, porque a pesar de que era un programa que no era diseñado para eso, se permitía. Y lo hacía muy bien, la verdad. ¿Era Brian Olkin? No es cierto. No, Brian Olkin es escritor, me parece. No, fíjate, bueno, ya lo estoy... No te preocupes, al rato checamos ese dato. Pero sí es, creo que antes se hablaba mucho de separaciones de color, ¿no? O sea, es lo que decían, color separations. Yo me acuerdo que muchos los créditos decían eso, no decían tanto color digital, sino separaciones de color. Así es. La verdad, yo no entiendo muy bien esto. En mi facultad nos enseñaron preprensa y todo este asunto con lo de diseño gráfico. Supongo que tiene que ver con las cosas de los negativos, del CMYK y todo este asunto. No tengo idea a qué se referían exactamente. Pero sí, había créditos, decía colorista tal, separaciones de color tal, ¿no? Tal persona. Sí, güey. Y ahora ya ahora ya es un solo artista. ¿Cómo estuvo el Photoshop? Yo creo que sí lo democratizó porque todo mundo podía utilizar técnicamente Photoshop desde su computadora casera, no con una computadora especial. Yo recuerdo unas cartas de que le escribían a McFarlane en Spawn, en vez que tenía su columna de cartas, y le preguntaban así de, ¿y qué software usan para colorear? Y McFarlane nada más respondía, pues tal, creo que Olif usa IBM, y uno dice, y otro usa Mac. Y es todo lo que decía, o sea, no sabía o no tenían como muy claro qué programas eran. Decían el hardware, decían una usa IBM y otra usa Mac. Muy curioso en aquel tiempo, te hablo del 93, 94. Pero como ahora... Eso está bien loco porque realmente no dice nada, o sea, ¿no? Pues el hardware no es el software, ¿no? O sea, ajá, exacto. Y no sé si era que quizá quiso evadir la pregunta como para no dar los secretos de la industria, ¿no? Para no dar su secreto de cómo... Porque la verdad es que los cómics de Image sí se veían muy diferentes a los cómics de otros editoriales, que a la larga sí, como que los fueron copiando o fueron replicando ese look de color que tenía Image Comics. Que mi hermano decía mucho eso, de que muy al principio en los 90s estaban como que parecían, ¿qué, carnal? Pintados en aceite, ¿no? Algo así decías. Y todos embadurnados en aceite. Por cierto, estaba buscando el asunto este del cambio de coloristas en Spawn. ¿No habrá sido Todd Broker o Roy Young, Marte? Ya encontré el nombre y es Brian Haberlin, güey. Ah, ok. Brian Haberlin, ok. Haberlin. Brian Haberlin, sí es cierto. Ya me acordé de él, que era ya más oscuro el tono, ¿no? Al principio era cómic de superhéroes, sí oscuro, pero como que todavía se sentía un color brillantito, ¿no? Y Haberlin ya le metió un color más, o sea, más de escena de horror, una cosa así, ¿no? Sí, definitivamente. Y el güey también sabía cómo atacar cada cómic, porque él también pintaba Cyberforce con Silvestri. Con Silvestri, pues, claro. Era otra cosa bien diferente, ¿no? Bien bonito. Sí, a cada uno muy diferente, pero sí, recuerdo que en aquel tiempo Image se volvió como que puntero del color digital y lo fueron siguiendo más editoriales, ¿no? Y pues bueno, volviendo un poquito ya más a tu trabajo con Marvel y con los diferentes personajes, ¿con qué artista te has sentido más cómodo dibujando, aparte de Stuart? O sea, que de su trazo llevarlo a ponerle color, ¿con cuál te has sentido, con quién te has sentido como muy, muy compenetrado, muy en contacto con ellos? Pues yo creo que hay un empate bien bonito entre Pepe Larraz y Giuseppe Camuncoli. Ah, Giuseppe Camuncoli. Disfruto mucho el trabajo de Camuncoli porque es muy astillado, muy angular, muy... Sí. Una composición bien bonita, además, y nadie dibuja como él, güey, nadie dibuja como ese güey, tiene un estilo como él y ya, y siento que hacemos muy buena química, y además es a toda madre el güey. No tuve la fortuna de conocerlo aquí en México, pero pues por correo es muy bueno. Sí, ah, qué chido. Y pues con Pepito, ¿no? Pepe Larraz, sí siento que estamos haciendo una química muy bonita, y que me permite explorar muchas cosas y al mismo tiempo me saca de mi zona de confort, que es lo que yo busco en un artista, que me saque de mi zona de confort para pues espabilarme, ¿no? y explorar más e ir explorando juntos. Yo creo que con ellos dos, y pues Stuart, ¿no? Que queda pues default, ese güey es como que así de que romance eterno, ¿no? Okay. Oye, Marte, ¿te tocó la época también? Yo creo que empezaron a se empezó a hacer como moda que no hubieran tintador. Creo que por ahí hubo un rato, sobre todo a principios de este milenio. Me acuerdo mucho un cómic que era Extreme X-Men, que lo dibujaba Salvador La Roca, que él hacía el trazo, hacía el lápiz, y lo pasaban directamente al colorista. O sea, ya no había un paso de un entintador. Se veía un poco extraño en un principio, yo creo que eso, porque todavía eran lápices en físico, eran lápices análogos. Y Sí. el que lo coloreaba por computadora. Se veía un poco raro porque sí se veía como, ¿cómo te diré? Como que el trazo, no sucio, digamos, pero sí notabas que estaba el lápiz ahí. Como que últimamente también se ha retomado el hacer tintas digitales. ¿A ti te ha tocado colorear así directamente de lápiz? Sí, el trabajo que hice con Joe Madureira fue lápices, puro lápiz de él, y está muy chingón porque pues, el güey tiene dibujando toda la vida y Sí. pues, su trabajo es muy sólido y pues no había como que mucha suciedad, ¿no? El señor sí es un gran artista, la verdad. Pero, por ejemplo, el trabajo que hace Pepe Larraz son lápices digitales, nomás que están negritos en lugar de grises, o sea, es eso, o sea, no, una mezcla perfecta de tinta y lápiz mezclado al mismo tiempo. Sea, que es la ventaja que te da el trazar de manera digital, ¿no? Que de alguna manera tus líneas ya se vuelven más sólidas, más negras, ¿no? Que aún así Sí. sigue habiendo la figura del entintador digital, ¿no? Definitivamente, y por ejemplo, Juanito Blasco, que siempre va a estar muy cerca de mi corazón. Muy pronto nos veremos muy pronto de nuevo, mi hermano. Fue de los primeros entintadores digitales con los que me tocó trabajar cuando estábamos trabajando ¿cómo se llamaba esta serie de X-Men? Curse of the Mutants, creo. Era un X-Men con vampiros muy loco. Necrosha, creo. O... No me acuerdo, pero me ¿Es acuerdo donde que Jubilee Jubilee se era vuelve vampiro. vampira? Creo que Sí. sí, ¿verdad? Es donde Jubilee se volvió vampira, creo, ¿no? Sí, es ahí. Ah, es Curse of the Mutants, ¿no? Sí, ya me acordé de Curse eso. of the Mutants, sí, pero no me acuerdo cómo se llamaba el cómico. ¿Se llamaba Curse of the Mutants? ¿O era algo X-Men? Era X-Men, Curse of the Mutants. Hasta donde yo me Ok. acuerdo era. Sí, Ok, sí. ok, ok. Y desde ahí, o sea, pues ya tiene un chorro y pues Juanito de que se adoptó bien chingón al asunto digital. No, ¿sabes qué? Creo que lo hacía desde Deadpool. Ya en Deadpool intentaba digital. Creo que desde Deadpool ya lo hacía digital, güey. Muy, muy chingón. La verdad es que a mí no me afecta para nada cómo es que alguien trabaje. Cada quien es absolutamente libre de hacerlo como guste, nada más que pues las cosas estén pues bien hechas, ¿no? O sea, que sean legibles. Exacto. Si ahorita traigo una espina un poco ahí atorada, enterrada con los artistas que están haciendo ahorita dibujando en Clip Studio, está muy chingón en la aplicación, pero siento que los brushes del Clip Studio están permeando todos los mismos brushes con todos los mismos artistas y hay mucho artista que está dibujando muy parecido con los mismos saturados, por los mismos brushes, por estar usando el mismo programa. Pero yo siento que lo mismo nos pasó a los coloristas en los 90s, que todos que estaban embadurnados en aceite, que apenas estaban explorando las diferentes técnicas y en 10 años este asunto del dibujo digital va a verse todavía más increíble porque todo el mundo ya va a haber explorado y propuesto un montón de soluciones nuevas para una aplicación que apenas está empezando a permear tan desmesuradamente y yo lo encuentro fantástico porque de nuevo hablamos de una democratización de las técnicas y entre más fácil hay acceso para que más personas puedan producir, más acceso vamos a tener a mundos fantásticos. Y yo creo que es lo más bonito. Y lo dices bien, porque creo que antes era más difícil hacer un cómic. O sea, porque la idea de hacer un cómic era hacerlo, imprimirlo, distribuirlo, venderlo. O sea, era una parte, esa parte de la cadena, tú como artista ya no tenías tanto control, o lo querías tener, pero pues a lo mejor no era tu fuerte, ¿no? Hoy, como dices, pues puedes hacer un cómic digital, lo subes a DeviantArt, lo subes a Facebook, a Instagram, a Tapas, a donde tú quieras. O sea, tienes un venue donde puedes estar subiendo tu cómic, y eso es fantástico. O sea, por eso yo creo que la cantidad de cómic que hay allá afuera, creo que somos más o menos de la misma generación. Eso no lo hubiéramos imaginado en aquellos tiempos, ¿eh? Para nada, definitivamente a nuestra generación, tú eres más joven, ratita. Todavía más, un poquito más joven, pero por ahí ando en las mismas. Que debo decirte que estuve toda la semana de que tengo que sacarle un nombre a este güey, tengo que sacarle un nombre a este güey, y no se me ocurre nada, güey. Mira, ya el ratita, ya con eso estuvo pachón, ¿eh? Sí. Tierno, sonó bonito. A mí me gustó. Yo creo que en es este. Con cariño, es con cariño. En este, te voy a poner así, autores, Carmix y ratita, carnal, para este. Que ya te bautizó así el martes. No, definitivo, se quedó, ¿eh? Así se quedó. No, no, me late, está chido. Oye, ya hasta se me olvidó de qué estábamos hablando. Ah, sí, que nuestra generación, precisamente, creo que nos tocó el brinco del análogo a lo digital. Sí. Tanto en entretenimientos, como en acceso a herramientas de producción. Y qué afortunados somos de haber tenido ambas experiencias. Porque definitivamente una cosa enriquece a la otra. No se cancelan, sino se enriquecen. Pero pues pero no te puedes quedar en el pasado. Tienes que siempre estar apuntando hacia el futuro y tratar de aprender todo siempre constantemente, ¿no? No puedes negarte al conocimiento. Qué bueno que lo veas así. Yo creo que es una muy buena... Un buen mensaje y buena lección en general, no solamente en temas de arte, sino para la vida, ¿no? O sea, simplemente en cosas de a lo mejor cómo consumíamos películas. O sea, yo era de que tenía, ahorita acá en tu casa, estuve haciendo depuración, así me entró el fantasma de Marie Kondo, ya sabes, así de hacer depuración. Y dije, pues ah, caray. Por el encierro, güey. Sí, es lo que hace la cuarentena. Y me encontré así el friego de películas en DVD que dije, pues, ok. Estas, ¿para qué las compré, no? O sea, y a lo mejor cosas que yo hice también en DVD de videos que bajaba y así. Y digo, pues como que ya estarán de bulto, porque ahora muchas cosas las ves en streaming, las tienes en la punta de los dedos. Hay cosas que no, pero es increíble cómo antes era el ritual de ir a comprar o rentar una película, pues ya cambió, ese ritual ya no es, ya vive nuestra memoria, ¿no? Y el adaptarnos a eso. Y a lo mejor el ritual antes de ir a, no sé, a comprar los aditamentos para hacer arte, las tintas, los colores, etcétera, que sigue habiendo, pero para muchos eso pues ya ahora ya cambió completamente. Ahora es colorear con la computadora y pelearte con otro tipo de cosas para hacer cómic, ¿no? Así es, pero lo importante es hacerlo, no quedarte estático, ¿no? ¿Sí? Si se queda detenido, se muere. Eso es yo tengo una pregunta, Marte, que yo, en la semana yo sí me estoy preguntando, ¿qué le preguntas a este dude, no? ¿Tú cómo ves el futuro del cómic? O sea, tanto tú que estás del lado de las personas que hacen el cómic, yo tengo mucho esa pregunta, ¿tú cómo ves el futuro? O sea, porque ya hemos visto cómo, pues bien o mal, toda esta situación, ¿no? De la cuarentena nos ha obligado a cambiar mucho la manera, para algunos de hacerlo, para otros de consumirlo. ¿Tú qué ves en los siguientes años de cómo, en tu visión de cómo va a ir evolucionando este asunto? Mira, sí estamos en un lugar, en un momento muy turbio, pero yo creo que es importante que sucediera para empezar a ver realmente cuáles vicios como industria nos estaban deteniendo quizá en el pasado. A fin de cuentas, los cómics nunca se van a dejar de hacer y yo creo que como lo hemos estado platicando, lo importante es contar historias, ¿no? Los modelos económicos actuales creo que se deben modernizar Y definitivamente creo que en 15 años todo va a ser digital. Van a haber cómics impresos, definitivamente, pero el grueso va a ser digital. Que a fin de cuentas, a nosotros como artistas, como productores, nos debería de emocionar porque van a haber más líneas de distribución y van a haber más maneras de hacerle llegar nuestro trabajo al lector. Yo creo que eso es muy positivo. Y si hay incertidumbre, es porque hay un cambio de paradigma. Y creo que es sano. La verdad es que salirte del estatismo, como lo decíamos hace ratito, es muy sano. Y pues entiendo que hay lealtad por parte de la industria a las A las tiendas de tiendas. cómics. Y es importante porque son lugares que dan trabajo a muchísima gente. Y además, pues, ir a leer cómics viejitos es lo más bonito, ¿no? Pero pues quizá eso ya no es parte de lo que va a ser en el futuro, ¿no? O sea, a lo mejor sí van a haber tiendas de cómics, o a lo mejor sí van a haber impresiones de cómics, pero a lo mejor solo en retrospectiva. O Recopilados, ¿no? quizá la impresión de cómic on demand, como lo han estado platicando en algunos cómics, va a ser otra solución. No sé. No sé, la verdad. Realmente hablé pensé con la boca abierta, ¿eh? No, no. De eso se trataba, o sea, porque normalmente no sabemos, o sea, no tenemos idea de no, no, obviamente nos gusta futurear y hacer lojeras, pero quién sabe, ¿no? Y eso es lo bonito de platicar este tipo de cosas porque, ¿no?, de uno de las ideas que pueden salir, está pachón. Yo también soy de la idea de optimista, de que esto no se va a acabar, simplemente va, obviamente, a evolucionar en maneras que, digo, ahorita, es que hace 20 años, cuando uno pensaba en el cómic digital y en el coloreo digital, o sea, y yo te lo digo porque mi hermano y yo tenemos esto de consumir cómics ya un rato, lo veíamos muy distinto a cómo se está manejando actualmente. Ver trabajo como el tuyo, con esta calidad de colores, en esta, lo que mencionas, ¿no? De que incluso cada artista tiene como que sus colores signature, ¿no? Que los tuyos son los morados, que es algo que me encanta, es algo que me fascina honestamente de tu color, que siempre metes los morados porque es mi color Gracias. favorito, debo decirlo de una vez. Cool. No lo habíamos, o sea, no pensábamos que íbamos a ver algo así, porque no teníamos, obviamente, nadie tiene una máquina del tiempo para ver el futuro, pero pues sí, yo también soy de la idea de esto simplemente, o sea, se va a poner mejor. Sí, creo que va a ir mejorando cada vez más. Y pues bueno, mencionaste algo muy cierto, ¿no? Tuvo que pasar algo de esta magnitud para que nos diéramos cuenta de de los vicios que tenemos como industria. Incluso también para nosotros, que nada más somos consumidores, que nada más somos lectores, mi hermano y yo, por ejemplo, de cuáles son nuestros viciotes y que, ¿sabes qué? Podemos ayudar a la industria en otros sentidos. Si dejamos de hacer estas cosas o hacemos otras, ¿no? Eso está bien. Me gusta esa introspección que se hace. Sí, la neta. Estoy muy de acuerdo. Fíjate, yo creo que en ese sentido, ahorita se vio un boom, por ejemplo, en cosas como tapas, como en este Webtoon, de gente leyendo ahí, porque pues, eso no se dejó de producir. Y mucha gente que sigue teniendo chamba, ha seguido teniendo chamba haciendo cómic, porque están esas formas de distribución, ¿no? Y que nada te impide después decir, quiero hacer una versión en físico, una versión impresa. Así es. Hay incertidumbre en el sentido de las tiendas de cómics porque pues dicen pues de qué vamos a vivir, ¿no? Pero como dices tú, o sea, tiene que cambiar quizá. Y yo creo que el ejemplo más cercano, carnal y Marte, creo que es el tema de las tiendas de videojuegos, que hoy por hoy siguen vendiendo videojuegos, pero venden más hardware, o sea, traen el tema de las consolas y mucha mercancía relacionada, o sea, por ejemplo, figuras, Funkos. No sé, playeras, cosas por el estilo, que yo creo que muchas tiendas de cómic van a seguir teniendo cosas así, pero quizá ya el cómic como tal es impreso, será temas como dices tú, on demand, recopilatorios y mucha mercancía relacionada a lo más valioso que tiene, comercialmente hablando, un cómic, que es la propiedad intelectual, que es decir, todo lo que esos personajes, esas historias, esas imágenes, más allá del cómic en físico como un objeto, todo lo que representa, sí. Lo que trae dentro del cómic, ¿no? El contenido. Sí, estoy de acuerdo definitivamente, Vitalmix, porque la propiedad intelectual definitivamente le deja a la compañía, sin embargo, el cariño ya que le tiene uno como lector a los personajes ayuda mucho también a que se mantengan dentro del gusto. O sea, nunca vamos a dejar de querer una historia nueva de Spider-Man, una historia nueva de la Mujer Maravilla, ¿no? Y eso nos va a ayudar a que esto, pues, no se derrumbe, porque, pues, son parte de la cultura popular. Sí, sí, exactamente. Y las películas yo creo que han ayudado mucho a eso, en general, para que la gente conozca a estos personajes y los siga buscando, los siga viendo, ¿no? De una manera u otra, pues, ayuda mucho el que más gente, que a lo mejor antes ni se acercaba, que ni sabían quién era Wolverine, que no sabían quién era Blade o todos ellos, ahora se emocionan por ver quiénes son, ¿no? Oye, mi mamá sabe quién es Tony Stark, güey. O sea, exacto. ¿Cuándo te lo ibas a imaginar, güey? ¿Ustedes saben qué ha sucedido en Japón con el manga y la distribución y las ventas? Fíjate, no sé, no exactamente en Japón. Estuve, de hecho, qué curioso que lo mencionaras, ¿no? Porque sí estuve leyendo por ahí unas cositas que habían estado pasando en todo Asia, o sea, en toda la zona asiática que es el manga, el manga que viene de Corea, el manga chino. Ajá. En Japón hablaron un poquito. En el caso de ellos, es bien rara la composición de su industria, porque ya se estaba viendo en años pasados que las ventas en digitales estaban alcanzando, y en el caso, por ejemplo, de Japón, comenzando a superar en algunos casos a las ventas en físico. Ellos no lo sintieron tanto en el sentido de ventas, ellos lo sintieron más en el sentido laboral, porque todavía están muy acostumbrados, y de hecho es algo que, digo, lo mencionamos, no sé si lo pueda mencionar, Marte, de que tú trabajas, perdón, o sea, de cómo trabajas, le puedo mencionar que... Adelante, por favor, libertad absoluta. Porque Marte nos comentaba fuera del aire que a él le gusta ir a un estudio a trabajar, que es algo que honestamente yo no sabía y no sé, se me hace muy curioso de Marte, qué buena onda. Y es algo que en Japón todavía hacen mucho, los mangakas y sus asistentes, todos los estudios, si tienen su oficina, van ahí a trabajar, y en ese sentido sí les afectó laboralmente, que no estaban todavía tan, o sea, a pesar de que su producto se distribuye mucho más a nivel digital, la forma en la que se hace, pues sí requiere un ambiente físico especializado. Se me hizo muy curiosa el impacto que ha tenido todo este asunto en esa industria, cuando en otros lados, Europa, Estados Unidos, aquí en México, hay más artistas acostumbrados a que, pues, de todas maneras, o sea, yo consigo trabajo aquí en mi casa y aquí en mi casa trabajo, ¿no? O sea, claro, es muy raro. Es muy importante esa diferencia que marcas de el trabajo grupal. Yo creo que es muy de Asia el sí. Trabajo grupal, ¿no? O sea, no es tanto el individuo, sino el grupo, y si su manera de producción es presencialmente, creo que sí va a causar una ruptura ahí en su estilo de vida. Espero que lo hayan resuelto de una manera bonita, porque sí es, como les mencionaba yo fuera del aire, para mí el cambio de trabajo de mi estudio, de trabajo de mi casa, ha sido algo difícil. No estoy en mi top de producción para nada, pero, güey, o sea, hay que adaptarse. Y es curioso, o sea, es un tema muy cultural porque, como bien dices, es hasta paradójico, ¿no? Japón, una nación que asociamos mucho con alta tecnología, con innovación tecnológica, con hasta cyberpunk, cosas por el estilo, lleno de computadoras y todo este rollo. Pero es una cultura que está muy acostumbrada, como dices tú, a trabajar en estudios. En el caso del manga es tener... el estudio del mangaka, que el mangaka a lo mejor es el master, esa es el, sí. Es esa figura del sensei, ¿no? O sea, no sé, un Toriyama, el que tú me digas, ¿no? Oda, el que tú me digas. Pero además tienes a toda esta gente que hace sus pantallas de grises, que está haciendo fondos, que está haciendo cosas, y están ahí presencial, porque así es su cultura. Es una cultura muy de trabajo en equipo, muy de proceso. Lo que decíamos que alguna vez que a Godzilla lo derrotan con burocracia en esa película, ¿no? Porque están acostumbrados a mucha burocracia y mucho proceso, ¿no? Y así, oye, así es el japonés. Es una película, por cierto. Sí, no es una chulada. O sea, es el final más extraño que he visto, pero está chida, la verdad. Sí, yo lo puedo decir honestamente. Yo cuando entré a ver la película, hablando ya un poquito de cosas que nos gustan y saliéndonos un poquito de tema, pero bueno, cuando vi que era una película de Hideaki Anno, me quedé de... Es en serio, quiero ver... no es secreto de nadie, al cuate que hizo Evangelion por resentimiento de cómo lo trató Hayao Miyazaki hacer una película de Godzilla, terminé de ver la película y dije, quiero tres secuelas. Pero ya. Güey, sí, y creo que sí las van a hacer. O sea, sí. Por lo menos una secuela sí la van a hacer. Pero, güey, yo estaba embolado, feliz viendo esa película porque es básicamente el plot de la Operación Yashima de Evangelion, güey. Sí, sí. Y además usan... La música. De Evangelion, güey, sí, es de que, güey, Godzilla, güey. Está con madre. Yo quiero ver una secuela con un Mechagodzilla dirigida por Hideaki Anno. Imagínate, eso va a ser como sacar a Leva, ¿no? Claro, claro, que sí, va a estar bien bonito. Sí, ¿no? Y te digo, y ahí lo derrotan con burocracia y es mucho de cómo es el japonés, ¿no? Que le encanta trabajar juntos, trabajar en equipo y a lo mejor de este lado no, pues como que por cultura así lo hemos hecho, pero yo creo que muchos artistas han estado buscando, pues el hacer trabajo desde casa y todo, pero pues qué chido que a ti sí te gusta salir y socializar, está chido eso. Me gusta mucho, güey. Aunque ya, fíjate, ya me estoy acostumbrando aquí en la casa, estoy en la semana 10 de encierro. Si he salido, ha sido 4 veces, quizá. Y eso incluye al Oxxo. Ok. Pero, pues hay que adaptarse. Ahorita estoy incluso pensando en dejar de rentar el estudio para ahorrar dinero. Uh-huh. Sigo pagando el estudio y sigo haciendo todo este asunto por si alguna vez vuelven a normalidad, pero pues creo que no va a haber nunca ese regreso. Sí. Bueno, no me quiero poner tan gloomy, Va a ser diferente, yo creo. Pero lo bueno es que tienes chamba, amigo. O sea, y creo que la chamba no ha parado, que eso es lo chido. Estoy muy agradecido con Mario por tenerme en cuenta para proyectos que pues se mantuvieron en pie y la verdad espero que pues continúe. No me asegura nada que voy a tener chamba después de que terminen estos proyectos. Definitivamente no sé qué va a pasar. Pero de momento, todo bien. Por eso hay que ahorrar mucho. Oh, sí. Oye, por cierto, ¿tú eres hombre de un solo proyecto a la vez? ¿Le eres fiel a uno? ¿O tienes varios en el pipeline ahí trabajando? ¿O al mismo tiempo diferentes cómics? ¿Cómo te acomodas más? Normalmente hago 2 cómics al mes. Siempre estoy en 2 títulos. Por eso pude hacer como que muy orgánicamente House of X y Powers of Ten, porque pues siempre estuvieron dentro de la misma línea de producción a la que ya estaba yo acostumbrado. Ahorita estoy haciendo X of Swords y Empire. ¿Tú estás colorando Empire? Sí, estoy pintando Empire. Chido. Que ya vamos en el número 6 y no ha salido nada. Sí, no. Pero por lo menos hay 6 números. Por lo menos hay 6 números. Algún día a lo mejor van a salir. Adelanto que ya anunciaron que sale para julio y agosto. Ah, bueno. ¿Neta? Sí. En julio me parece que es el número 0 y en agosto es cuando ya se lanza en full, ¿eh? Creo que son 2 o 3 números los que vienen en agosto de Empire. ¡Oh, wow! Ah, qué chido. Oye, pues, es que hay 2 números ceros. Uno de Avengers y otro de 4 Fantásticos. Ah. Sí, y hay uno de X-Men también me parece, o sea, pero ya, sí hay un Empire, X-Men Empire, a veces se llama, pero sí, ya se anunciaron, o sea, sí los vamos a ver a la luz, pero nos queda todavía un ratito. Ah, qué buena onda, y es que estoy bien emocionado porque yo soy parte de la comunidad LGBT, y en Empire salen Billy y Teddy, que son básicamente mis personajes favoritos de la comunidad en Marvel. Y van a suceder cosas muy bonitas, ¿eh? Así que si les gusta este cotorreo romanticoide y los putazos y los chingazos y las explosiones, chequen Empire, hay cosas muy lindas. Billy, Teddy Altman es uno de mis personajes favoritos de Marvel por mucho, ¿eh? Por mucho, así que sí le traía muchas ganas a esa serie. Dije, a ver, ¿qué onda? Y ahora que me voy enterando que la... Bueno, yo, obviamente ya sabíamos, ¿no? Porque pusieron ahí los los solistas y demás, de que lo colorabas tú, yo me quedé de ok, voy a hacer romper el cochinito, así la quiero comprar, ¿no? Qué chido, muchas gracias, espero que lo disfruten mucho. Como que a este Teddy, esa storyline lo habían dejado un rato de lado, ¿no? O sea, como que ya no habíamos sabido mucho de él y ahorita es parte fundamental de Empire, ¿no? Es súper fundamental, sí. Y está muy chingón porque yo creo que supieron ligar muy bien el background del personaje a los sucesos que se narran en el cómic, porque pues este güey es un híbrido, güey. O sea, es lo mejor de dos mundos, ¿no? Sí. Y además con nobleza atrás, ¿no? O sea, está muy chingón. Que eso está, por ahí me estaba enseñando mi hermano unos diseños, y seguro tú ya los viste y los pintaste, desde luego, que eran soldados Kree mezclados con el diseño de un Skrull, o sea, como que tienen cosas de los dos. Está súper loco, porque como que el Skrull es más moradito, curiosamente, ¿verdad? Que decimos de los colores morados, y el Kree es más verde, ¿no? Y como que los trajes tienen esas dos cosas, ¿no? Sí, de hecho, y es como que un traje de un soldado mezclando ambos elementos. Y ya en el dibujo, pues si trae las barbitas así, pues es verde, y si no, pues es azul, y no sé. O sea. Porque es un imperio, se supone, unificado, ¿no? Se supone que se buscaba esa unión. Y está bien curioso porque como, o sea, te lo cuentan a nivel político, pero a nivel visual tienes que tener el dibujo que te diga, ¿qué crees? Se juntaron estos dos que toda la vida habían estado en guerra, ¿no? Sí, de hecho, y los diseños que se aventó este Valerio Skiri, no sé si se pronuncia así su apellido, muy bonitos diseños, muy, muy bonitos diseños. El diseño de emperador de este Teddy, muy chido, y los diseños de los, ¿cómo se llaman las plantitas? A ver, ¿plantas? Tengo el... ¿Plantitas? No me acuerdo. Es el enemigo, güey. Empire Reference. Los Kotati. Kotati se llama, es una raza... Sí, es una raza de plantitas. Ok. Están muy bonitos los diseños y me da mucha risa cuando estaba de que pintando el Empire 4, ¿no? De que, güey, ya llevo 2 años pintando plantitas, güey. O sea... claro, porque Krakoa planta, claro. Sí, pero güey, sí. Plantas por todos lados, güey, está bien loco. Y Empire son de que double splash de plantitas, güey. Muy, muy, muy pinche loco. Y no tengo plantas en mi casa, dices, ¿no? Pero... literal, no tengo plantas. O sea, todas las plantas que no tuviste en la vida las tienes que pintar, amigo, ¿no? Sí, es la venganza. Y fíjate, pintar plantitas tiene su gracia porque tiene que verse orgánico, tiene que verse como que con un tono diferente a los personajes que son de carne y hueso, las armaduras, etcétera, pues tiene otra textura, sí. ¿No? No, y ¿cómo lo haces interesante para el lector si tienes 4 o 5 páginas de puros verdes, ¿no? Entonces tienes que saber como que variarle, qué tonos se pueden enriquecer con el verde, dónde puedo meter el pinche morado, Que es lo bueno, que en la naturaleza existe ese color. O sea, hay plantas que tienen ese colorcito, le puedes meter ahí un hue de ese color. Ya son cómics, ¿no? O sea, te puedes dar muchas libertades. Eso es lo chido, y que le puedes dar identidad a cada uno. Me decías, carnal, que había un detalle del diseño de Teddy que involucraron, que me decías que estaba de una espada, me parece, me dijiste. ¿Qué era, carnal? Que tenía un diseño ahí medio loco. Por un lado, o sea... es que para quienes no conozcan un poquito del fondo de la historia de Teddy Allman, él se hizo de una espada que supone que es de las armas más poderosas del universo. Es como que su herencia, y la espada se llama Excelsior, ¿no? Marvel. Porque Marvel. El diseño que yo vi, que se me hizo muy curioso, era la capa que tiene como emperador, que hace una reminiscencia de las capas, porque ahí te ponían incluso los dibujitos de los años... no sé, yo creo que eran 60, 70, tal vez 80, algunos, principios de los 80, supongo, de los primeros diseños de los Skrull y Kree de aquellos años, y de cuando esos dibujos todos chistosos, donde pues veías a los monarcas de cada una de esas civilizaciones pues, haciendo ecos de lo que uno conocía en ese entonces como la realeza europea, y las capas eran muy distintas, ¿no? O sea, me parece que la de los no, no me acuerdo cuál era cuál, pero una de sus capas era, tenía como que bordes redondos, chistosos, algo así, y en el caso que me parece, creo que es de los Skrull, era una capa más bien cuadrada que daba como la esencia de que tenían alas. Pues bueno, tan solo la capa de Teddy, al menos, ahorita no me acuerdo quién fue, no me acuerdo quién fue el que hizo el diseño, se los debo, pero bueno, que tardó por lo menos un día enterito, o sea, de trabajo, quién sabe cuántas horas, en diseñar solo la capa para que juntara esos dos estilos. Entonces, bueno, el diseño se lo aventó este Valerio Skiri. Todo es de Valerio Skiri. Todo es de Valerio, sí. Se la bañó con el diseño de la capa. Está cañón, ¿eh? Sí, por ahí vi un post en Twitter, no me acuerdo, o sea, sé que venía de un sitio, pero lo vi en Twitter en algún momento, de que tardó horas, o sea, casi un día entero en diseñar la capa. O sea, ¿a qué grado de detalle está pensada esa serie? A mí sí me... Y de repente uno como lector, no te enteras o te llega a valer, pero es lo bonito de enterarse de esos detalles, de todo el trabajo que hay antes siquiera de empezar a dibujar el cómic, ¿no? Sí, de hecho. Algo que yo aprecio mucho precisamente de los diseños de Valerio es que, como mencionas, como que se aventó una buena investigación y mucho del trabajo de los Skrulls y del Kree viene ligado a la época de la estética de Jack Kirby y hay muchos de esos diseños de elementos integrados en por ejemplo, en los soldados Kree Skrull de los que estábamos hablando hace rato. Muchos elementos de Kirby y eso es un bonito homenaje porque pues es el papá de todos, ¿no? O sea, ni cómo negarlo, ¿no? Súper chido, súper chido. Y ya viene ese, estabas con Empire y estás también con X of Swords, ¿no? Digo, Ten of Swords. Sí. ¿X of Swords o es Ten of Swords? No sé. Según yo es Ten of Swords, creo que tiene que ver con la baraja, con el 10 de espadas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por eso? Sí. Okay. Sí, yo también. Mire, o sea, van a decir que yo soy muy bobo, pero yo pensé porque 10 X-Men iban a tener espadas, pero creo que no. Por ahí va, pero sí, en algún momento leí que la pronunciación era Ten of Swords, o sea, el 10 de espadas. De que ahorita estoy revisando mis portadas, de que una portada que hicimos de X of Swords y estoy contando a ver si son 10 X-Men. Así de cuántos pinteja. Son, hijo, ¿eh? Que está curioso, a mí se me hizo muy curioso eso de ver a los X-Men con espadas, dije, ¡achín! O sea, como fíjate que cuando vi ese pedo de X of Swords, Ten of Swords, yo dije, chinga, va a ser otro rollo, como cuando todos tenían martillos y que estuvo bien horrible. ¿Cómo se llama? Los Worthy, ¿no? En ¿cómo se llamaba esa serie? Fear Itself, ¿no? Fear Itself, a mí se me hizo muy de hueva Fear Itself. De las series que iba a cambiar el universo Marvel, pero no cambió nada, ¿no? Pero bueno. Ajá, y dije, ay, que no sea otra vez ese rollo, güey. Pero, güey, estoy terminando el Creation, que es el número uno. Uh-huh. No mames, o sea, la narrativa, lo que propone Hickman, no puedo spoiler nada, pero... Claro, claro. De nuevo abre a que se siga construyendo a partir de aquí. O sea, es como hay unos personajes fantásticos que tienen algo que ver con Apocalipsis diseñados por Pepe, de que, güey, estoy enamorado de esas pinches monos, güey, o sea. Con Apocalipsis, sí, va a estar bueno eso, ¿eh? Sí. A mí se me hizo loquísimo ver a los X-Men con... ¿Y quiénes son los que están en la portada? O sea, son... Es Apocalypse, Kid Cable, The Summoner, Rachel Summers, que no me acuerdo cómo se llama su nombre. Que antes era Phoenix, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero... Sí, ahora ya no me acuerdo cómo se llama. Está Monet y Beast. ¡Wow! Ok, Beast con espada, oye, qué cosa, qué loco. Sí, bueno, nada que ver, ya. No, dile. Era una pregunta bien random, de que se me hace como que... Monet tiene como que muchos poderes. No conozco su historia. ¿Los ha ido incorporando con el tiempo? Sí. ¿O los tiene desde que Generation X? No, desde los ha ido incorporando con el tiempo. Ella empezó siendo la Miss Perfect. O sea, era. De hecho, tiene un tema de que es como autista. Más o menos. O sea, tiene un tema de que siempre es como muy perfecta. empezó teniendo super fuerza, vuelo, etcétera, y con el tiempo le han incorporado poderes porque creo que los puede o absorber, o no sé cómo está la onda, no sé si es como Rogue en ese aspecto, pero sí. Ella lo que tiene es que desde un inicio como que buscaba la perfección así total, y tenía un tema desde de Generation X que actuaba como si como si estuviera, como en inglés se dice detached, como que no estaba pegada al momento, a la realidad. Hay una parte donde los capturan los Phalanx, donde todos están así, creo que fue incluso antes de Generation X, cuando fue esa de Phalanx Covenant, donde están, los dibujó Madureira incluso, que estaban atrapados por los Phalanx, y todos así, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo nos libramos? Y dice, pues en lo que ustedes estuvieron ahí en el pánico, yo estuve rascándole aquí y hice un, con la tecnología Phalanx, hice un comunicador y no sé qué tanto, y podemos salir golpeando esta parte. ¡Pum! Golpea y se salen. O sea, como que estaba, como que está tan enfocada que cae en un cierto grado de autismo el personaje. Tiene mucho sentido, fíjate. Me cae bien el personaje, o sea, pero no he estado al tanto de su desarrollo, y suceden varias cosas en el cómic que yo no sabía que podían suceder. Sí, sí, sí. Súper loco. Tiene cosas bien chidas. Y The Beast con una espada, eso no me lo hubiera imaginado, pero bueno. Qué loco, güey. Sí, sí, sí. Pues espero que les guste mucho el cómic. No, hombre. Hay mucho cariño en estos cómics. No, hombre, indispensable. Yo creo que fue un renacer de los X-Men cañón. Como que a ti y a mí nos tocó, yo creo que de las mejores etapas de X-Men, ¿no? O sea, cuando lo hacía Chris Claremont y que lo dibujaba Jim Lee. Y esas etapas donde se pusieron súper famosos, que la era de Apocalypse, Executioner Song, Onslaught. Y como que de repente los X-Men bajaron mucho y ahorita otra vez están en los cuernos de la luna, ¿no? Sí, es era necesario que sucediera, porque sí estuvieron mucho tiempo muy abandonados, y pues son personajes a los que yo personalmente aprecio mucho, y me gusta que otra vez les estén, como decimos acá en Monterrey, pusieron toda la carne en el asador. Sí. La apostaron otra vez por los personajes que definitivamente también son parte de una cultura popular muy, muy, muy, muy, muy grande. Todos conocemos a Cyclops, todos conocemos a Wolverine, ¿no? Sí, sí, exacto. Y más ahora que como ya pueden hacer películas con ellos, pues ahora sí ya les dan chance de hacer cómics, ¿no? O sea, de que brillen otra vez, ¿no? Sí, sí, sí, de hecho. ¡Qué fortuna! Sí, sí, sí, exactamente. Qué bueno para los que nos han gustado los X-Men desde hace tanto tiempo. Y pues así, mi estimado Marte, de veras qué gusto, qué charla tan amena, tan chida contigo, de veras. No sabes qué sorpresa fue para mí en la semana pasada que nos pusimos de acuerdo, que dijeras, ah, pues órale, le entro, jalo. Dije, no, pues al contrario, pues ya sabes, esta es tu casa, viejo. No, yo siempre he estado muy contento de platicar con ustedes o encontrármelos en los eventos. Y además, pues la verdad, su trabajo me ha acompañado mucho en mi trabajo. Entonces, escucharlo lo asocio mucho con producir, y es algo que disfruto mucho. Entonces, también quiero agradecerles por todo el trabajo y las horas que le invierten en la semana. Algo que nos beneficia mucho a los escuchas, y que pues nos enriquece la vida, nos enriquece el diario, nos acompañan en trayectos, en el trabajo, en un montón de lugares, y ustedes también lo hacen muy ameno, y no se guardan conocimiento y comparten mucho, y eso es algo bien bonito. Gracias, gracias de verdad por su trabajo. Ay, sentí bonito. Al contrario, totalmente al contrario, Marte. Gracias a ti por compartir, por todo el empeño que le pones a tu trabajo, por hacer mundos raros, es algo que nos encanta, y se me acaban las palabras para poder agradecerte, honestamente. No, es absolutamente mutuo, gracias. Qué chido, Marte. Por cierto, te debemos un programa, pero ahora lo voy a poner así, nos debemos un programa, que en alguna ocasión nos escribiste por ahí que habláramos de Jim Steranko, de un artista que te encanta, que sé que te encanta, y que hiciéramos un especial por ahí. Pues ahora me encantaría decirte, pues, ¿le entras? ¿Hacemos algo después de Steranko? ¡Jalo! Nos deberemos aventar un read-along, un pedo así, güey, de algo de S.H.I.E.L.D., algo de así muy, muy perro. Estaría muy bonito, güey. Va. Jalo. Lo armamos, estaría súper chido porque no creas que se me olvida, tengo desde hace mucho tiempo ese pendiente. Es un gran artista, es sin duda un punto seminal para el medio del cómic, Y platicarlo con alguien que esté así tan metido en el cómic estaría súper chido, ¿no, carnal? Ahora, tampoco sí. Soy el gran conocedor de Estranco, pero el gusto y la pasión está allí, ¿no? Eso es lo importante, juntos, ¿no? Eso es lo importante. Exactamente. Así que pues sí, lo vamos armando y todo, pero sería un gusto volverte a tener por acá, mi estimado Marte. No, yo estaría muy contento y jalo, o sea, bien, bien bonito. Además, me va a dar la excusa perfecta de darme un clavado más profundo, entonces... Sí, como que es luego la buena excusa para revisitar aquellas cosas que a lo mejor no tan seguido podemos releer, ¿no? Algo así. Ajá, así es. Qué chido, qué buena onda, sí. Órale. Yo muy contento de hacerlo. Me late, mi estimado Marte. Pues antes de que nos despidamos, Marte, algún mensaje para los escuchas, algo que venga de tu trabajo, el micrófono es todo tuyo. Compren Empire y compren eso. No, por favor, no nos priven de lo que tienen adentro de su mente. Produzcan cómics, no importa si escriben, escriban, si dibujen, si pintan o entintan, adelante, pero por favor no nos priven de su arte. Compartan y no se queden con toda la melcocha adentro. Hay que hacer más cómics, hay que contar más historias porque esto... es lo más bonito del mundo. Wow, qué buen mensaje. Me encanta, carnal. Gracias a todos por habernos escuchado. Ya despidiendo el programa. Pues todo por eso, órale, vas. Órale. Así te toca a ti decir. Entonces, pues sí, este mundo maravilloso que estamos compartiendo, del cómic, este mundo que chulada es compartirlo con gente como Marte Gracia. Es un mundo muy, muy extraño, carnal. Y vamos a mantenerlo así. Te toca, Marte. Gracias, totales. Hasta la próxima. Bye. Gracias.